Hola, escuchantes de Rock Entre Amigos. Bueno, de nuevo estamos ante un nuevo REA, un nuevo podcast de Rock Entre Amigos. Y bueno, sabéis que de vez en cuando hago un speech cuando creo que es necesario antes de empezar un programa. Y bueno, esto en principio era para explicaros un poco que este programa está grabado como la mayoría de los REAs que habéis podido escuchar. Está grabado todo de una tirada. En un principio este programa debería de haber salido todo en uno. Pero la verdad es que nos salió bastante largo, cosa habitual. Pero como a medida que fuimos grabando el programa, luego yo he estado editándolo, he visto que se podía separar en dos partes bien diferenciadas. Así que estáis escuchando la primera parte, o vais a escuchar la primera parte. Y así que habrá un pequeño corte, aunque creo que queda bien el corte. Y al final también haré un pequeño speech donde os daré también un par de puntadas de unas cosas que hemos estado comentando durante el programa. Para terminar de definir un par de datos que hay durante este REA, durante este programa de Rock Entre Amigos dedicado un poco a la evolución de la música o la evolución del rock junto al formato físico, ¿no? O basándose un poco en el formato físico. La realidad es que es más que nada contar un poco la cronología y los pasos importantes por los que ha pasado la industria discográfica o musical. No estarán todos, supongo, nos habremos dejado algo en el tintero, pero bueno, yo creo que ha quedado muy bien, ha quedado muy majete, ha quedado divertido. Y bueno, hemos empezado un poco, hemos empezado el programa con Máquinas de Producción, un tema de Escuela de Odio, porque en el fondo os daréis cuenta también que el mundo de la música no deja de ser también un creador de dinero, ¿no? Aunque esté dentro del mundo cultural, pero al final, bueno, hoy en día todo lo cultural al final termina siendo un poco algo económico. O si no, pues bueno, se queda en el under o termina desapareciendo en parte. Bueno, he puesto el tema de Escuela de Odio, del 25 aniversario de la banda, un recopilatorio que os lo recomiendo. Bueno, lo he puesto porque me acompaña en este programa Xavi, el bajista de Escuela de Odio. Sabéis, Xavi, ¿no?, que nos acompaña en Rock Entre Amigos de vez en cuando, cuando puede ser. Así que, bueno, para hacer este programa tengo que darle las gracias porque se fió de mí. Se fió de mí porque yo le dije que bueno, que si confiaba en mí para hacer este programa, él pues no tuvo duda, así que nada, se lo tengo que agradecer de alguna manera y es poniendo un tema de su banda, de su maravillosa banda. Y lo hago porque en el fondo pues no deja de ser una persona que es un productor, ha sido un productor, es músico, o sea, es una persona que aunque no vive de ello, sí que gran parte de su vida la ha pasado con ella, ¿no? Con la música. Y bueno, que se deje fiar de una persona como yo, que en el fondo no tengo nada de experiencia y que en el fondo nos conocemos en la distancia, pues es de agradecer. Y lo que os espero es de que disfrutéis con este programa, porque la verdad es que yo me lo pasé bomba grabándolo. Pero también sufrí un poco, porque fue un experimento. Fue realmente un experimento, no sabía por dónde iríamos. A medida que el programa va pasando, lo divido en dos partes, pero veréis que la segunda parte, cuando lleguemos a ello, ya era un pequeño speech también de esa parte. Pero ya se nota que las horas, es que estuvimos más de 4 horas grabando, o sea, seguidas sin prácticamente parar, ¿vale? Entonces podríamos decir que esta parte es un poco la más fresca. Y la que tendréis en esa segunda parte será un poco la más, un poquito la más, la que será un poco más agotadora, ¿no? En el sentido físico por nuestra parte. Pero yo creo que las dos partes, se ha podido hacer en dos partes porque creo que las dos partes quedan bien equilibradas, muy bien equilibradas, y porque hay una línea que separa bastante bien la primera etapa, que es la que vais a escuchar ahora mismo, y la segunda etapa, ¿no? Podríamos decir la etapa un poco más del formato físico y luego lo que sería más la etapa del formato virtual. Así que nada, no os hago perder más tiempo, os dejo con ya este programa y espero que lo disfrutéis. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA como siempre, bueno, pues intentando buscar cosas nuevas, intentando hacer cosas entre didácticas, lúdicas, entretenidas, bueno, ya sabéis cómo tenemos esa forma de trabajar los de Rock Entre Amigos, un poquito inquietos que somos, culos de mal asiento, que diría mi mujer. Y aquí estamos de nuevo. Tenía ganas de reunirme con Xavi, porque la verdad es que quitando la cena de empresa que hacemos anualmente, pues bueno, ya nos ha costado encontrarnos y mira que tenemos alguna cosilla entre manos, pero tenemos tantas cosas también, Xavi, que es súper complicado. Así que, Xavi, un placer que estés de nuevo con nosotros. Ay, hombre, un placer. Esto es una delicia, una delicia. Además, no me quiero meter en spoilers, pero ya me picó el gusanillo con el tema que queremos tratar y bueno, a ver si hacemos... Yo creo que puede estar bien, es como una nueva variante, una nueva historia y también nos viene bien para despejar la cabeza. Correcto. Yo creo que lo interesante, o lo que intentamos muchas veces en REA, es buscar temas diferentes, dar mucha variedad y sobre todo conocer, profundizar en nuestra historia, en la música, no solo en lo que es la música en sí. Por eso en REA muchas veces nos tenemos esa inquietud de conocer cosas que son un poco aledañas, un poquito diferentes a lo habitual, y que la gente no solo se implique en lo que es el aspecto del sonido, sino que se implique en algo más, ¿no? En algo que va más allá, el concepto, que siempre para mí es tan importante, ¿no? Ya sea temático, como sabes, Xavi, tocamos Hellrea, los Hellrea nos llevan por la calle la amargura, que tocamos pues conceptos, o hablamos de escenas, hablamos de países, es que esto es una puta locura lo que hacemos en REA. Pero bueno, yo creo que eso en parte nos da un plus, porque en REA podemos hacer cualquier tipo de programas y nunca sabes lo que puede ser el próximo programa que vayamos a hacer, ¿no? Y nunca sabes cuándo un programa puede salir de otro programa y cuándo tal. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lo guapo en este tipo de cosas, de cómo se trabaja el podcast musical en Rock Entre Amigos, en REA, es... sobre todo pensando en la gente que disfruta de la música. Yo, por ejemplo, disfruto de la música y muchas veces no es solo la experiencia de escucharla, sino todo lo que la rodea, desde la historia de un disco, de un músico, de qué le estaba pasando cuando hizo esta canción, a cambiaron de sello y pasó esto, mil cosas, mil detalles que son como desgranar un misterio, ¿no? El otro día, el programa con Manuel Carballal, dos veces me lo escuché ya. Canta, yo, habrá más. Sí, sí, hay expectativas, pero ya sabes que esto de preparar un programa es un poco jodido, y hay que decir a la audiencia, a la gente que nos escucha, a los realers, que esto es un poco un programa atraco. Es un poco un programa que a Xavi le dije, bueno, vamos a hacer un programa, te voy a dejar un poco con un interrogante para que no sepas todo lo que voy a tratar. Así, de esta manera, las reacciones son un poco a lo Iker Jiménez, Sabino. Virulentas, o espontáneas. Exacto, espontáneas. ¿No? Y que te quedes con la boca así medio gilipollas como hace él muchas veces en Cuarto Milenio. Pero bueno. Sí, como cuando dice, cuando están con lo de las fotografías que saca la mujer de Carmen Porter, dice, yo no las he visto, venga, va. Venga, va. Pues aquí es verdad, aquí bueno, Sabino... Aquí es verdad. Es verdad. Pero bueno, vamos a ver, hemos escuchado Maneskin, hemos puesto un tema que curiosamente lo hace con Tom Morello, es el último tema que han editado, el tema Gossip, porque Maneskin curiosamente es la última banda, o una de las pocas bandas, y hay que decirlo así, que en las plataformas digitales dentro de la música rock ha sido número uno. Durante la evolución de lo que es los formatos en los cuales se ha consumido la música, han habido muchas variaciones. Son, podríamos contar, sobre 130, 140, puede ser que un poco más. Iremos sobre los 150 años de historia en el cual el formato físico dentro de la música se consume. Eso fue la invención, hace unos 150 años se inventó, más o menos. Y llevaremos, en cuanto a consumo, unos 70, 80 años como que el formato físico es importante a la hora del consumo. Pero sabéis que llevamos unos 10 años en el cual el formato físico, si exceptuamos un poco el vinilo que está viviendo esa segunda juventud, pues cada vez tiene menos importancia. Todo está en la nube, todo está en plataformas digitales. Y ya al final del programa, Sabino, hablaremos de esto, ¿no? Lo que creemos nosotros que será el futuro, ¿no? ¿Cómo se consumirá definitivamente la música, el cine, la literatura? En el fondo va todo unido. Pero bueno, queríamos tratar un poco este tema. Me interesaba muchísimo porque quería ver cómo había evolucionado todo esto, ¿no? Pasando por ciertos años, qué momentos fueron clave para que un formato físico se hiciera con el mercado, o por qué tuvo más importancia un formato y el otro se dejó de utilizar. Y claro, esto es importante porque Sabino no solo es consumidor, es músico, también ha sido productor, también ha estado en otras cosillas, y me interesaba muchísimo verlo desde todos los puntos de vista posibles, sobre todo el consumidor. Yo creo que aquí lo importante es ser consumidor, ¿no? Porque muchas veces, desde nuestro punto de vista, tú puedes pensar una cosa y luego, cuando escarbas, la realidad es muy diferente, ¿no? Porque las sensaciones que tú puedes tener, por ejemplo, Sabino, tú que vives en Asturias, o yo que vivo en Valencia, puede ser de una manera, pero resulta que hay formatos físicos que llevaban ya inventados entre 10 y 15 años o 20, y nosotros no teníamos ni idea de su existencia hasta que llega o se mete en el mercado, ¿no? Pues bueno, todo eso vamos a verlo. Y vamos a ver, sobre todo, el momento polémico más grande de la historia de la música, que es la pelea entre Napster, esto a Sabino se lo comenté por encima muy poquito, la pelea entre Napster y la industria musical, sobre todo encabezada por ese grandísimo batería como es Lars Ulrich. Bueno, ya sabéis que no es lo mismo verlo visual, lo que pueda haber hecho yo o haberlo dicho, y por sonido. Ya sabéis lo del grandísimo batería, que tiene un poquito doble sentido. Pero bueno, tiene su importancia. Este programa no es de Metallica, es de la industria de la música. Así que, Xavi, ¿cómo lo ves? ¿Crees que seremos capaces de hacer un programa directo al grano y que la gente pues comprenda toda esta evolución, todo lo que ha sido? Yo creo que será interesante, ¿no? Hombre, a mí ya de entrada ya me dejaste ya desarmado con que lleva el formato físico 150 años. Mientras que hablabas iba calculando 2020, sí. 1870. Efectivamente. Virgen Santa, Virgen Santa. Entonces, muchas cosas las voy a descubrir ahora sobre la marcha, y ya solo con la intro ya me enganchaste. Espero que a la gente, porque yo ya estoy ya esperando a ver por dónde me vas a salir. Pues bueno, como he dicho anteriormente, Maneskin, uno de los pocos número uno dentro de las plataformas digitales, posiblemente hoy en día es la banda joven más importante que existe. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes considerarlo heavy metal, no puedes considerar. Bueno, dentro de lo que nosotros tocamos no deja de ser rock duro, moderno, con sus fusiones, con sus cosas. Tom Morello, ya sabéis, demasiado guitarrista de los Rage Against the Machine y también de los Prophets of Rage, me parece que eran también. Yo creo que es un guitarra espectacular. Y bueno, este tipo de bandas que trabajan con gente con más sabiduría, con más experiencia, yo creo que son muy listos este tipo de bandas, porque juegan con la gente joven y es una manera de meterse con la gente un poquito más adulta, ¿sabes? Yo creo que este tipo de bandas tienen muy bien estudiado el mercado y Maneskin creo que habrá para muchos años. Sí, yo no es una banda que tenga muy escuchada, soy conocedor de su importancia, de su fama y demás, y bueno, a ver, tener ese logro de ser uno de los últimos números uno, o el último, porque lo dijiste muy, muy... Sí, sí, es el último. Como el rock, último. Sí. Como rock, sí. Y luego hablaré un poco de la lista de los más escuchados dentro de las plataformas digitales, y es para echarse a temblar en el mundo del rock. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Bueno, como estamos hablando del formato físico, hoy le he hecho, ahora mismo le acabo de hacer un poco un pequeño atraco a Sabino, así que vamos a poner un tema que tenga que ver con algo del formato físico. Y se lo estaba preguntando a Sabino, ¿cuál era el último disco o CD que había comprado? Así que nada, vamos a poner el último trabajo que haya comprado Sabino. Bueno, pues nada, se trata de una banda de Nueva York que a mí me encanta, son una de las bandas que me llevaría a esa famosa isla desierta que hablábamos en la cena de empresa. Que son All Out War, son una banda que nació en el 92-93, más o menos. Para mí es una banda de las muchas que hay dentro de lo que llaman metalcore, aunque quizás es una forma de decirlo que no me gusta demasiado, pero bueno, que mantuvieron un poco viva la llama del thrash metal, cuando el thrash metal se había desnortado ahí en los 90 un poco, ¿no? Cuando Creator experimentaba, cuando Metallica abandonaban directamente el género y demás. Pues en el underground, dentro del hardcore, había una buena recua de bandas. En Bélgica había una escena muy potente y en Estados Unidos también la había. Y una de ellas era All Out War. All Out War son una banda que se definen como una mezcla entre los Cromax y Slayer, tal cual, así. En este último disco que lo escuché, salió la semana pasada, creo que el día 3 de febrero. Ya lo tenía marcado en... Yo no tengo Spotify, tengo Apple Music, pero ya tenía marcada ya la fecha en la agenda para ponerlo el día 2 directamente, porque es una banda que me encanta. Y es una auténtica bestialidad de disco, es una auténtica bestialidad. Como es un grupo que mezcla hardcore tras metal, pues la duración del disco es una media hora larga, no 32-33 minutos, lo escuché dos veces seguidas y luego ya empecé a llamar a los colegas para ver si lo habían escuchado. Y si os parece, pues mira, el disco se llama Celestial Rot. Y el primer tema del disco, que es el que vamos a pinchar, se llama Snake Legion. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado de este tema, porque posiblemente sea de los temas más salvajes que vais a escuchar durante todo este programa. Este programa va a ser un poco una jam sesión, en parte. Tengo una serie de temas que me vienen a lo que voy a hablar, pero es posible que hayan algunas improvisaciones o no. Todo depende de cómo vaya el programa realizándose. Así que nada, estaba antes comentando que Sabino ya se había quedado un poco con la copla de los 150 años de la historia que puede tener el formato físico. Exactamente 145 años, 1877, Sabino. Thomas Edison inventa el fonógrafo. ¿Qué es el fonógrafo? Lo habéis visto muchísimas veces. Es una especie de altavoz grande, así una especie de amapola que sale, o tulipán, grandísimo, que tiene una especie de cilindro, un cilindro en el cual grababa las ondas que una orquesta o cualquier persona podía en ese momento producir, y se grababa al aire, o sea, no había nada. Directamente ese fonógrafo empezaba a marcar las ondas que luego quedarían registradas, y luego ese cilindro se utilizaba para reproducirlo. 1877, Edison. ¿Qué te parece, Sabino? De entrada, dos cosas. Sí. ¿Seguro que lo inventó Edison o lo copió? Vale. Es que eso es una de las dudas, pero patentado está como Edison. Sí, sí. Ese es el problema. Patentar manejaba las patentes mejor que efectivamente. Nadie. Eso lo tengo claro. Pero bueno. Y además lo veremos en otras cosas, sí. En la radio, con la radio pasó lo mismo. O sea que ya eso lo hablaremos luego. El problema está en que de momento ese tema está como Edison, el creador de este fonógrafo. Pero espérate, es que luego igual tienes el gramófono, señor, que es 10 años después. Y es algo parecido, pero es la primera vez que ya utilizan un disco plano. Una especie de plástico plano que se utilizaba de la misma manera. O sea, más o menos era lo mismo, pero en vez de ir en cilindro, iba en algo parecido, todavía no era igual que lo que tenemos nosotros como vinilo. Pero si tú lo ves de lejos, por decirlo de una manera, te parece el mismo aparato. Uno va con cilindro y el otro va con ese disco plano. Diferencia, fonógrafo es el primero, 1877. Gramófono, Emil Berliner es el fundador o el creador de este gramófono, 1887. Estamos hablando de bastantes años, 130, 140 años, Sabino. Date cuenta. El fonógrafo... En 1877, se considera que la explosión del punk fue en 1977. 100 años después. Igual fue por eso. Bueno, tiene una cosa en común, aparte de eso. Tiene otra cosa en común con el punk. ¿Sabes cuántos minutos podías grabar en un cilindro de esos, o en un vinil, o en un plástico que luego utilizó el gramófono? 30 segundos. No, más. 3 minutos. Pero bueno, eso era lo máximo. 3 minutos. Minutos. Es una auténtica salvajada. Claro, tenemos que pensar que antes de que se pudiera consumir el producto en una especie de envase, independientemente que se fuese un vinilo, un plástico o algo parecido, un disco de pizarra o lo que es el cilindro, la música era puramente en directo, Sabino. Es que si querías escuchar música, no había otro medio. Por eso, pues bueno, las óperas, los teatros, todas esas historias eran importantísimas y eran tan habituales, ¿no? Tan importantes para el vulgo y para la gente de dinero, ¿no? Por eso todos los teatros, todas las óperas tenían esas dos o tres alturas tan diferenciadas que había para que estuviese la gente pobre y la gente rica. Eso durante el tiempo va cambiando, se va igualando un poquito más. Sí que continuarán habiendo hoy en día, además. Mira, es curioso porque, joder, es que, ¿ves? Vamos hablando. ¿No te da la sensación de que, es que es verdad, como dicen todos, el tiempo es pendular o es cíclico, ¿no? Hace 150, 160 años, la gente millonaria estaba en la parte de arriba y los pobres en la parte de abajo, por decirlo de una manera, y toda la mierda caía abajo, ¿no? Ahora es un poquito al contrario, los millonarios están delante del escenario en sus palcos VIPs, en sus cosas de lujo, en su Circle Pit, en su tal, y los pobres estamos un poquito más atrás. Hemos vuelto un poquito 200 años atrás, Sabino. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que, por ejemplo, ese tipo de bandas que generan ese tipo de mercado de entradas VIP, pues a lo mejor no son bandas que lleguen a público de 20 años, son bandas que llegan a público de 50 y 60, ¿no? O 40, entre 40 y 60. que a lo mejor es por eso por lo que no rompen en las plataformas de escucha en streaming. Clarísimo. Porque somos público más convencional, que no tiramos tanto de ello, yo qué sé. Y quizá todo se interrelaciona, ¿no? Pero sí. Poderoso caballeros, don dinero. Don dinero, sí. La diferencia de clases, Sabino, ha vuelto. Toda la vida. Así es. Bueno, ¿cuál crees que es el siguiente invento que hace que todo se transforme, sobre todo a la hora de captar el sonido? Hombre, es fundamental. ¿Los micrófonos? Efectivamente, 1920. ¿Por qué lo cambia? Porque, claro, el gramófono y el fonógrafo, que era lo que se utilizaba por aquella época, grababan ambiente directamente. No tenían un medio en el cual algo iba al aparato de una manera un poco más limpia, ¿no? 1920 se inventa el micrófono. Los sonidos ya cambian. O sea, el sonido ya entra más nítido, la calidad es otra, por tanto, el consumo ya es de una calidad más alta. Hasta ese momento era bastante triste todo. Es curioso esto, ¿eh? Es tremendo. Siguiente invento. Sabino. Bueno, si quieres decir algo del tema del micrófono, sin problema. Te iba a preguntar. El micrófono primero, ¿quién lo ese sí que no, ese dato sí que no lo he podido pillar. Es algo curioso, pero por lo que parece, estaba más. No hay una persona en sí. Está todo enfocado. A partir de aquí vamos a tener más problemas en ese aspecto porque, por decirlo de alguna manera, Edison era un nombre, ¿vale? Berlier era un nombre, pero a partir del año 1930-40 ya empiezan a ser empresas multinacionales. Y entonces, a la hora de descubrir nombres, en concreto en ciertos inventos, vamos a tenerlo muy chungo. Porque está más enfocado a Sony investigaba, Philips, Maxell, tal, y no hay un nombre en concreto hasta que no lleguemos a otra época, como son las plataformas digitales, que podríamos decir que los investigadores ya son más personales, ¿no? Ya son más grupos de gente en concreto que luego sí fundan empresas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con Edison, con Berlier, con Marconi en el tema de la radio, con Tesla y todo eso, ¿no? Que el nombre de esos investigadores o inventores era importante, pero a partir de aquí es súper complicado. ¿Por qué? Porque la otra revolución que vamos a ver es la invención del vinilo, Sabino. La invención del vinilo. Y aquí ya no hay una persona en la cual te dicen, esta persona tal. No, aquí ya tenemos que ir a Columbia, que a posterior con el tiempo es Sony, y RCA, Estados Unidos. Empiezan a investigar en el año 1940. Lo que es utilizar lo que actualmente decimos como vinil, ¿vale? Otro formato en el cual las grabaciones eran de mucho más calidad, más resistencia y otra manera también de grabar. Claro, se tiran cerca de 10 años investigando el tema del vinilo. Hasta el año 48 no sale el LP, el long play, lo que decimos el disco largo. Que curiosamente, yo pensaba que era al contrario, salió antes del LP que el EP o el single. Sabino, ¿lo sabías? No. Y yo me imaginaba que hubiera sido al revés, porque siempre se dice que es más complejo meter todo el sonido, todo el audio en un... Pues que es más música, más cantidad a meter, más espacio, más tiempo, y que era más complicado. Siempre pensé que fuera al revés. Pues... Pero, o sea, cuando dices vinilo, te hablas ya de microsurco, ¿no? Como sí, efectivamente. No. El microsurco. Y es curioso, ¿por qué se inventa antes del LP que el EP o single? Porque cada empresa estaba trabajando en un formato. Y el que primero se adelanta es Columbia. Columbia saca su formato, 12 pulgadas, el llamado grande, ese vinilo que todos conocemos, a 33 revoluciones por minuto. Bueno, 33 y un tercio de eso. Vale, y entonces eso ocurre en el año 1948. 45 minutos en total podía adquirir de tiempo, sobre 22-23 minutos por parte. Que ese es, si tú recuerdas, cuando nosotros comprábamos nuestros vinilos, es que era la medida estándar, que te capiese casi en una cara de una cinta de 90. Sí, y incluso algunos discos que duraban un poco más, y ahora mismo me estoy acordando, que cuando hicieron los 45 minutos, ya estaba pensando, pues tuvo que haber una fase posterior. Recuerdo concretamente el Flesh and Blood de Poison, que lo tengo en vinilo, dura más de 45 minutos. Sí, y el iba perdiendo volumen. Claro. El de Maiden, por ejemplo, el Power Slave, y me parece que es el Somewhere in Time, están cercanos a los 49 minutos. 49-50. El problema de estas cosas, y esto es curioso porque el tema del vinilo lo hablaremos luego cuando veamos el cambio de vinilo a CD, porque ahí hablaremos un poco de las bondades del CD y los problemas que tenían el vinilo, porque el CD a veces es mejor y el vinilo peor. El CD, bueno, eso ya lo hablaremos en el tema de sistema analógico, sistema digital y toda la historia. Claro, lo del vinilo es que si tú aprietas las pistas un pelín más, podríamos decir, los microsurcos son un poquito más juntos y tal, puedes exprimir más a cambio de calidad, por supuesto. Entonces, es posible que muchas discográficas o muchos grupos intentasen un poco abusar. Por eso muchas veces, cuando tú estás escuchando un disco que se está acabando, empieza a hacer una especie de... No es distorsión, pero es un sonido un poquito más metálico. ¿Es posible, Sabino? Yo solo me fijé en esos casos que se perdía la... La calidad. La calidad, pero sobre todo porque perdía volumen. Yo era lo que notaba. No más que en sí un timbre o un color más metálico y tal, no lo aprecié. Lo que sí... Claro, pero esto... Vamos a ir siguiendo la línea temporal, tampoco me quiero adelantar, pero lo que sí que tiene el vinilo al final con respecto al CD y toda esta historia es que es más, como dicen ahora, esta palabra que mejoraba tanto, pero al final es lo de orgánico. Orgánico, natural. Lo de analógico y digital, ¿no? Entonces, sí que se nota en algunos discos que están grabados en analógico. Por ejemplo, el London Calling de los Clash. Sí, lo tienes en CD durante años y el día que te compras el vinilo lo pones y tú... No suena igual. No suena igual. Eso es verdad. Pero no todos los discos. Eso también es importante. Porque... Pero los discos que están grabados en analógico. Es que eso... Si están grabados en digital, es que no tiene sentido. Ahí está el tema. Bueno, como os he comentado, año 1980. RCA, un año después, edita el EP o single. Apenas dura 15 minutos entre las dos caras. 7-8 minutos por parte. Lo curioso es que... A partir del año 50, el que más éxito tiene en parte es el single. Más que el vinilo, que lo que diríamos que es el LP, el long play. ¿Por qué? Porque es como si dijésemos que mentalmente todavía el mundo musical no estaba construido para duraciones largas, para grandes discos. El vinilo se había guardado mucho para el consumo de la música clásica. Que era como si dijésemos los que tenían el derecho a hacer temas largos... pues bueno, muy complejos y toda la historia. El resto era todo muy directo. Se consumía mucho el single por eso. ¿Y por qué? Porque en un principio eran productos que se utilizaba mucho para las radios. En principio para las radios. Pero tampoco de manera, podríamos decir, muy habitual, porque la radio musical todavía tardará bastante en aparecer. Entonces, ¿para qué se utilizaba la música en aquella época? Cuando habían huecos entre programa y programa. No había... un hecho de venderte música. Eso vendrá mucho más tarde. Era un acompañamiento, un ocupar los huecos. Por tanto, estamos hablando de que la música en esos años no deja de ser algo residual. Y eso es así de claro. Y tardaremos unos cuantos años hasta la aparición de un músico en concreto, que es el que revolucionará la historia de la música en ese aspecto. ¿Y qué época me estás diciendo ahí? ¿Qué década? Finales de los 40 y empezaremos los 50. Vale, pero bueno, ahí ya había, por ejemplo, jazz y toda esta historia. Sí, efectivamente, pero era curiosamente radio en directo. Ahí está el tema. Por decirlo de una manera, la música en formato enlatado todavía no era de consumo habitual. Eso cambiará. Vamos a decir que de momento son cosas puntuales. Estamos todavía en las primeras épocas. Bueno, ¿qué cambia el mundo de la música? Es curioso. Años 50. La televisión. Se inventa la televisión. ¿Y qué pasa? Pues que la imagen empieza a ser importante. Y las radios pierden mercado. Pierden mucho mercado. ¿Por qué? Porque la televisión se está haciendo con ese mercado. Y entonces, una manera en las cuales la radio tiene una manera de ser más directo, porque hasta esa época era casi todo teatrillos y eran noticias y cosas así, empieza a ser importante más la música para llamar a la juventud, para que tengan la televisión. No toda la gente puede tener un televisor. Por tanto, la radio empieza a ser importante continuamos sin emisoras musicales, eso también hay que decirlo. Es todo, podríamos decir, emisoras generales, muy genéricas, que tienen su apartado de música. Continuamos hablando de que la música todavía no es de mercado, todavía no estamos hablando de que la música forma parte como un marketing para venderte, sino es un complemento. Pero aparece un músico que lo cambia todo, sobre todo en la televisión. Sabino, te lo imaginarás, ¿no? Elvis. ¿No? Elvis Presley. Elvis Presley lo cambia todo, Sabino. I am yours and you are mine, come what may. A love like ours remains divine, come what may. Even though we're miles apart, you're living in my lonely heart. At night the teardrops start and all the long, long day. I got your picture near me, I said you went away. I plant a kiss upon your lips each night and day. Bear in mind and you will find a heart that is true. And I'll be here with you come what may. I got your picture near me, I sent you went away. I plant a kiss upon your lips each night and day. Bear in mind, you will find a heart that is true. And I'll be here with you, come what may. And I'll be here with you, come what may. And I'll be here with you, come what may. Lo cambia todo porque a mí musicalmente Elvis me da igual en el fondo y todo eso, ¿no? Pero hay que darle la importancia que tiene cada músico. Y Elvis revoluciona el mundo de la música. Si hasta ese momento podíamos hablar de que... Esto es curioso, ¿no? La gente negra, la gente de raza negra, era la que realmente era música. Era los jazzistas, los blueseros, o sea, era tremendo. Por tanto, era una putada porque no dejaba de ser algo marginal. O sea, los grandes músicos, si exceptuamos los de la música clásica, lo hemos visto en un montón de películas, los que podíamos decir que aportaban esa música un poco más ruidosa, más novedosa y más moderna, estamos hablando del blues y del jazz, era la gente negra. Es curioso, por tanto, mientras no hubo un músico blanco, no se abrió la veda, por decirlo de una manera, Sabino. Claro, ahí volveríamos otra vez, que es lo que decías antes, de que es como pendular la cosa, ¿no? Efectivamente. Al final, es como si cada generación, en las circunstancias que la rodean, vive por lo mismo, pasa por los mismos tal, y tú vas sustituyendo un elemento de una generación por otro de la actual y vas teniendo más o menos el mismo escenario, por así decir. Yo, por ejemplo, empecé a entender el blues el día que me di cuenta que era los años 30 y 40, y bueno, cuando se empezaba con las canciones en las plantaciones de algodón y tal, era como cuando me entendí o me explicaron lo que era el rap en Estados Unidos. El rap negro de tal, que era la música de la gente que estaba en la calle sin aprender de música, era solo ritmo, era bilis, por así decirlo, tal. Y el blues era un poco lo mismo. Entonces me estoy imaginando ese escenario de los años 20, 30, de música en directo, en guetos, de eso. La gente culta iba a las representaciones de ópera, aunque no le gustaran, tenían que ir porque era por aparentar. Correcto. Y la música a flor de piel se vivía en esos clubs de mala muerte o lo que fuera y tal. Y claro, evidentemente, a los negros, los pobres, como los tenían esclavizados, como los tenían, pues claro, hasta que no llega... Mira que cuando me preguntaste, ya te hice la pregunta yo de si el jazz, porque no sé por qué, estaba con la sorpresa de decir, cuando me pregunte algo de esto, no sé si decir Dizzy Gillespie o Elvis, ¿no? Cuando me dijiste que el jazz ya estaba ya detrás, digo, no, pues sí, ¿qué os va a ser? Ese tipo de música ya estaba establecida, pero estaba ahí, arrinconada. Es curioso porque hemos hablado del tema de la radio, la explosión de la televisión. Por tanto, la radio empieza a tener ese miedo, ¿no? A perder esa cuota de mercado. Hay que decir que la radio no dejaba de ser en sus inicios de los años 1900, algo que se utilizaba de manera militar. No era para transmisiones de información. Y no es hasta el año 1906 que se hace la primera transmisión, por decirlo de una manera, pública. Una Nochebuena, ¿vale? Una especie de villancico, es como si un speech acompañado de un villancico, un pasaje bíblico. Y, claro, ahí se produce la primera transmisión, por decirlo de una manera, no militar, ¿vale? Con otra intención. El tema de la radio, estamos con lo mismo que con el tema del gramófono, que hemos hablado anteriormente, quién lo inventó. De momento, gramófono está la palabra como Edison. Sin embargo, el tema de la radio, tenemos más conflicto, porque hay cuatro personas en las cuales las posibilidades de la invención pueden estar ahí. Pueden estar ahí, hay dudas. Tenemos a Hertz, que era alemán, a un español, curiosamente también está, Julio Cervera. Tenemos a Maxell, escocés, y tenemos a Popov, ruso, junto a Marconi y Tesla, que son a los que les dicen más o menos que la invención es de ellos, los dos famosos. O sea que repartimos entre seis personas las posibles, la posible culpa de la invención de la radio. O sea, en ese aspecto también se las trae. Siempre un español ahí, yo supongo que pocos le tendrán en cuenta, pero eso también es importante, Sabino. Sí, claro, habría que ver, entrar en más detalle, ¿no? De qué parcela de la comunicación o cómo lo hacía cada uno para ver por qué uno es primero que el otro, ¿no? Como sé que esto que voy a decir no es un spoiler de lo que vamos a hablar, pasa, por ejemplo, con el tema del bajo, ¿no? Siempre se dice que el primer bajo que se hizo es el Precision. En realidad no es el primero que se hizo, el Fender Precision. Fue el primero que tuvo éxito comercial y empezó a fabricarse de manera... tal porque lo compraban los músicos de jazz para empezar a competir con las guitarras eléctricas que ya había, ¿no? Pero bajos eléctricos ya se habían hecho mucho antes, lo que pasa es que sin trascender. Entonces, pues habría que ver en estos casos cada uno por dónde llegó, hasta dónde llegó, por qué no pudo seguir y claro. Seguro alguno de los otros cinco cogió algo de eso y lo continuó, porque tendría que funcionar así seguramente. Efectivamente. Bueno, antes hemos hablado un poco de la importancia de la música en los principios de los 1900, finales de 1800, 1900. Primera transmisión musical por radio, Richard Wagner, Parsifal, una emisora de radio argentina que estaba transmitiendo en directo desde un teatro. Por tanto, ahí vemos un poco esa evolución, ¿no?, de la música. En esa época todavía no existía, por decirlo de una manera, los estilos musicales que tenemos en la actualidad. Eso es curioso. Es curioso esto porque, claro, es que hasta 1920, desde el descubrimiento de la radio, así un poquito en el aspecto, un poco para gastar en el tema público, para gastarlo de manera personal, tienen que pasar varios años. O sea, tienen que pasar cerca de unos 15 años para que empiece a desarrollarse la radio convencional que nosotros conocemos. Pero hay un momento clave. Es la invención de la FM en el año 37. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las transmisiones eran penosas, hay que decirlo, eran de larga distancia, eran militares, es que no dejaba de ser una invención militar que se estaba aplicando a uso doméstico y la calidad, pues yo supongo que muy parecido a como estábamos escuchando en los primeros años, quien los tuviese, el gramófono y el fonógrafo. Por tanto, estamos hablando de maneras de consumir la música sin calidad. Ya. Yeah. Bueno, a ver, yo de pequeño, el primer reproductor de sonidos que cayó en mis manos era una radio de dos bandas, que tenía AM, no, de dos bandas, no, de una. Tenía AM nada más. Entonces yo escuchaba los partidos y todo esto por Radio Nacional o a veces la SER, depende de la parte de la casa donde la pusieras, sentías esa onda ahí que iba y venía, si hacía mal tiempo se llegaba a menos onda. Imagíname escuchar música así sin ningún tipo de tal, ¿no? Entonces, pero sí, sé perfectamente de todo eso, porque además yo empecé a descubrir, ya de bastante pequeñín, con 6 o 7 años, que si ponía la antena mirando para aquí o para allí, podía coger, o incluso cogía de otros países, ¿no? Que se oía tan mal, que es de otro país, ¿de qué es? ¿De dónde es? A lo mejor escuchabas un portugués y pensabas que era turco, yo qué sé, ¿no? Pero, yo, sí. Mis primeros años de conocer la radio, incluso creo que teníamos una que era de 3 bandas. No me acuerdo si era la FM, la AM y la LM o algo parecido. LW, sí. Esa, la siguiente que tuvimos, que ya era un poco, ya era estéreo, ya era el típico radiocassette este que salía en las películas de los 80, el negro ahí, todo, no sé qué, que iba al hombro. Tuvimos en casa uno de esos, que trajo mi padre en uno de los viajes que hacía con los tuyos al extranjero, y ese tenía 3 bandas. Y era FM, frecuencia modulada, como decía en tal, el AM y el LW, que ese ya era de... Tenías que estarte un rato ahí, porque a lo mejor dejabas en un sitio cogido y con el tiempo empezabas a coger algo, sin moverlo. Era otra ciencia, claro. Y dependía del tiempo, de demasiadas cosas. Bueno, nos hemos quedado en el año 37. Aquí ya nos juntamos con la cronología que estábamos haciendo anteriormente. Vamos a los años 50, como hemos dicho, aparición de la televisión. La radio tiene miedo de esa pérdida de afluencia de consumidores y se crea la radio musical. Se crea, por decirlo de una manera, en la búsqueda de target o de mercado para ese estilo, para ese producto, para la música. Y se crean los 40 principales, por decirlo de una manera, el top 40, a partir del año 1950. Se crea el top 40, que en un principio era top 50. ¿Qué quiere decir eso? Es que eso lo cambia todo, porque estamos hablando de gente que ya empieza a ver el mundo de la música como un negocio. Hasta ese momento no existía negocio musical. Era, por decirlo de una manera, algo que formaba parte complementaria para cualquier uso. Y yo creo que a partir de aquí sí que ya podemos hablar del mundo de la música moderna, por decirlo de una manera, a partir del año 1950, Sabino. La radiofórmula. La radiofórmula. Esa madre de la... Tanto cagarse en ella y luego resulta que es la causante de todo. Efectivamente, la radiofórmula nace por la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión estaba empezando a ganar el mercado. Y ellos, una manera de creer que ese mercado no van a perderlo, es crear esa radiofórmula. Emisoras de radio que empiecen un poco a dedicarse a esa parte del negocio. Claro, la salida de Elvis Presley, que estábamos diciendo que todo viene por un programa de Ed Sullivan, en el cual Elvis Presley sale y revoluciona el mundo musical, por decirlo de una manera, claro, y de la imagen, claro, eso hace que cambie también todo el panorama, ¿no? Es que lo cambia todo. Entonces, Elvis Presley tiene esa importancia, que es lo que estábamos hablando antes, es que te lo cambia todo, es que te vende el producto. Por fin tenemos una persona que te vende el producto. Es que hasta ese momento ni Chuck Berry ni Billie Holiday, ninguno cantante te podía vender un producto. Y aquí ya tenemos el primer, por decirlo de una manera, el primer marketing viral, Sabino. Ya. Es que claro, tú imagínate lo que daríamos por viajar en el tiempo y estar en una casa americana en ese momento en que hicieron esa retransmisión, cuando empezaba a mover las caderas y tal, cómo estaría flipando la gente, porque es como cuando enseñas a un niño pequeño, bueno, pequeño, 4 o 5 años o 6 o tal, una cosa que puede hacer movimiento, que puede hacer que nunca, que quedan como flipando, ¿no? Eso, de repente ver ahí al tío desenfrenado, claro. Moviendo las caderas. Claro, y tú piensas, Sabino, que antes hemos hablado que empieza a crearse las primeras emisoras dedicadas al mundo musical. Entre ellas, una de las más importantes era el 6,5 especial de la BBC inglesa. Pero lo importante es que empiezan a medir el target de horarios, qué tipo de música es aconsejable para una hora en concreto, cuándo tienen que poner un tema corto, cuándo tienen que poner... O sea, empieza el estudio de mercado. O sea, ya no es solo el marketing de decir, esto es un producto, hay que venderlo, sino a medirlo todo, a partir del año 56-57. O sea, es tremendo porque nosotros no nos damos cuenta, pero si analizamos, es que todo este tipo de cosas es que son súper interesantes, y de cosas que nosotros nos quejamos, que solemos quejarnos de como tú has dicho, ¿no? Los 40 principales, de todo ese tipo de música, lo que luego será la Music Television, la MTV y todo eso. Pero es que incluso para nuestra música han sido importantes, y gran parte de culpa del éxito de muchas bandas de nuestra música viene por ahí, y vamos a verlo, Sabino. ¿Sabes lo que se me está viendo a la cabeza ahora, según me lo estabas diciendo? Sí. Que en realidad, claro, el estudio de la historia de la música va un poco por booms, ¿no? Por la época de sale este grupo y se genera este estilo musical que domina durante X años o casi una década, lo que fuera, el punk, el hard rock, el grunge, cuando sale el grunge y demás. Y me está viniendo a la cabeza el shock cuando estudiando historia de la economía en la facultad me hablaron del materialismo histórico de Marx, ¿no? Que venías de un estudio de la historia, lo que se llama ilustrado, ¿no? que te va cambiando las épocas por acontecimientos. Pues la edad moderna empieza cuando se descubre América y acaba con la Revolución Francesa, y ahí empieza la edad contemporánea y luego empieza la otra. Y luego, pues Marx decía, no, yo lo que te voy a hablar es de las épocas en función de la relación del capital con el trabajador, ¿no? Del proletariado con tal. Y aquí pasa un poco lo mismo, que estamos pensando en tal o cual fecha que sale este disco, y a lo mejor, claro, es que me acaba de volar la cabeza lo de la radiofórmula que provoca el nacimiento de toda la industria y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, la relación del negocio con el consumidor. Efectivamente, y todo para contrarrestar a la televisión, Sabino. Es que eso es lo fuerte. O sea, es el toma y daca, por decirlo de una manera, ¿no? Es tremendo porque, nace de una necesidad, Sabino, el negocio musical. Es terrible, es terrible. Y Duque, quizá la radio, bueno, vale, es normal que tengan miedo cuando sale la televisión, claro. Es normal. Lo que le pasó al teatro con la del tele. Pero si te das cuenta, la radio es un medio de comunicación que pervive muy bien con todas las revoluciones, porque tiene la cosa que ya hablamos en algún podcast, sí, que es una ventaja que yo le veo al podcast sobre los vídeos de YouTube, que es que el podcast te puede acompañar y puedes escuchar una cosa que te interesa y estás haciendo otra cosa, mientras que el vídeo tienes que estar viéndolo porque te están facilitando la información por lo visual, necesitas estar mirando para él, no puedes ir viendo un vídeo de YouTube y conduciendo a la vez, por ejemplo. Claro, sí, es más complementario. Es más complementario. Y entonces la radio sobrevive muy bien. Yo creo que cuando nació la televisión se hizo como un equilibrio de fuerza entre ellos y tal, pero bueno, la radio sobrevivió bastante bien en términos generales. Pero bueno, claro, es normal que tuvieran ante la llegada de un nuevo elemento ese miedo, ¿no? Claro. Bueno, estamos sobre el año 57, 58, es cuando Elvis se ha constituido como el rey del rock, todo eso. La imagen empieza a tener su protagonismo. ¿Cuál crees que es el siguiente invento, Sabino? Te lo pongo ahí, a ver. El siguiente invento. Pues tendría que ser algo relacionado con el cassette, ¿no? Las cintas o algo. Efectivamente. Año 63. Se intenta reducir el tamaño de alguna manera. Facilitar el consumo a la gente. Que no sea tan complicado como un vinilo, porque el vinilo, hay que decir que la calidad se raya, es complicado, los reproductores también eran caros, estamos hablando de un producto que aunque se había llevado a casa, a las familias, no dejaba de ser un producto complicado, por eso se utilizaba más el single, de alguna manera, ¿no? Era más fácil, más llevable, menos duración, pero el señor Lou Ottens crea el cassette, que es holandés ese señor. Por tanto, Philips es el creador del cassette. Año 63. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque facilita todo eso, aparte de que es resistente, es un producto que te lo puedes llevar donde quieras, y empiezan, pues bueno, los primeros reproductores de cassette, que no son tan caros como lo que es un reproductor de vinilo. Así que aquí ya tenemos el primer formato compacto, el señor Sabino. Pero ese era el cartucho, ¿no? El cartuchote este, o era cinta-cinta. No, ya empieza a ser cinta-cinta. Ya es cinta. O sea, como la de enrollar con el boli de Vic. Efectivamente, porque lo que tú estás diciendo, eso sí que ya se utilizaba anteriormente, pero no era consumo. Eso era, por decirlo de manera profesional para una serie de cosas. Estamos hablando un poco más al enfoque del consumo de la gente de a pie, por decirlo de una manera. Tardaremos todavía... Dime, Sabino. Ahí, por ejemplo, cuando estamos todavía antes de la salida de la cinta, sí, de 63 y demás, ¿no? Seríamos diciendo que se basaba la industria en singles, básicamente, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé si tus estudios llegaste a verlo por ahí o tal, yo, una cosa que leyendo algún libro por ahí de artistas que sacaron una canción o dos y nunca más se supo de ellos y cosas de estas, ¿no? Claro, basándose en que había que probar en radio si funcionaba para luego grabar otra o incluso llegar a un álbum, ¿no? Que es el concepto de álbum, es como si fuera un álbum de cromos. Varios singles forman un álbum, ¿no? El tema también era que la producción era bastante costosa. Carísimo. O sea, los estudios de grabación, no había como ahora productores, sino que los llamaban ingenieros porque había que ingeniárselas. Uh-huh. Y claro, las horas de trabajo eran caras, muy caras. Entonces, claro, si te grababas un disco, era una pasta de su madre. Primero había que ver si funcionaba. Claro. Y no solo eso, Sabino. No teníamos al músico profesional como ese músico que se dedica a vivir de un producto que saca al mercado, sino del músico que toca en directo, que toca todas las noches en un bar y tal. Por tanto... no estamos hablando de gente que se dedica a componer sus canciones para sacar un disco que le dé de comer un año o dos y que luego haga sus giras. Eso vendrá sobre todo por Elvis Presley y ya de manera más brutal con los que hablaremos ahora, que son los Beatles, que son los que cambian ya. O sea, Elvis puso la primera piedra brutal, pero los Beatles cambiarán los patrones del consumo de nuevo. Y eso será ya después de la creación del cassette, porque los Beatles está claro que nacen a principios de los 60, como sabéis, pero empiezan a tener ya un éxito mundial brutal a partir del año 63-64, cuando sus discos empiezan a llegar ya no solo a Inglaterra, sino al resto del mundo, sobre todo a Estados Unidos. Y aquí viene otro cambio. Uno es que los Beatles empiezan a poner ya un poquito más en boga el vinilo entero. Los Elvis, por supuesto, también, pero lo de los Beatles ya rompe todo el mercado y pondrá de moda otra cosa, y es la aparición en programas de televisión. Pero no solo la aparición, sino en grabado. O sea, que se graben ellos para que luego sea reproducido, porque hasta ese momento eso no se había hecho nunca. Todas las apariciones que habían en televisión eran en directo. Pero es tal demanda la que tienen los Beatles que tienen que doblar y triplicar sus apariciones en los programas a nivel mundial. Entonces tienen que hacer unas especies de grabaciones para poder dar abasto a toda la demanda que hay. Y ahí empieza a darse, por decirlo de una manera, el paralelo mundo del vídeo musical, sin haber estado inventado. Eso tardaremos más en verlo. Pero ahí podríamos decir que son las primeras apariciones grabadas de imagen, Sabino. O sea, como que grababan en un estudio y sí, luego lo mandaban a las emisoras para que cada uno... O se grababan en el parque, o como si hiciesen cualquier cosa, o que, cosas así, y lo enviaban a programas de televisión, donde luego hacían la inclusión de esas imágenes para que la gente tuviese su parte, su ración de los Beatles. Su ración. Claro, porque si no... O sea, la locura en el tema de los Beatles, eso ocurrió entre el año 63-64 y año 67. O sea, que aquí estamos viendo que esto es una puta locura. La verdad es que estamos hablando de que todo esto está ocurriendo entre el año, realmente, la aparición de Elvis Presley, es que son 10 años. Es que al final son ciclos de entre 5 y 10 años, todo, Sabino. Ya. Y que como estamos hablando de años pasados, lejos, en el tiempo, que estamos hablando de casi 70 años, nos parece que tal, pero en realidad pasa lo tiempo de ahora. O sea, hace 3 años, digo bien, sí, estábamos con la pandemia y parece que fue ayer. Sí. Y date cuenta qué cambios, qué evoluciones hay, claro. Y estás hablando del 67, que estoy pensando, joder, pero si ya están ahí los discos de Jimi Hendrix. El año siguiente ya estaban ahí sacando discos de Jimi Hendrix, claro. Bueno, otro tema curioso. ¿Qué crees que ocurrió? Esto está de puta madre, este trozo está bien, esto es guay. Claro, antes hemos hablado de que hay una especie de mejora en la radio porque se crea la FM, la frecuencia modulada, que mejora la calidad, son ondas más cortas, pero de más calidad. Claro, hasta ese momento que los Beatles hacen ese vídeo, por decirlo de una manera, ¿no? O esas posibilidades de que estén en varios sitios a la vez, sin ser un producto de venta o de marketing ni nada de eso, sino simplemente ellos poder acceder a todo, ¿vale? Poder acceder a la demanda que tienen, es que, claro, la mayoría de emisiones eran en directo, por televisión. Por tanto, los fallos, las cagadas y todas las historias que habían eran tremendas. Por tanto, ¿qué se crea a mitades de los 60? El playback. Y me estaba imaginando el programa este famoso americano, Soul Train. Es que cuando me estabas hablando del rollo este de los Beatles, estaba imaginándome yo, pues Soul Train, ese por esa época ya tendrían que estar... El playback, pero ¿por qué se crea el playback? Claro, hay que hablar que eran estudios pequeños a comparación de lo que tenemos hoy en día. O sea, que en un estudio pequeño que se transmitía ahí tenían que meterlo todo. Y a veces eran orquestas, tú imagínate el follón, todo lo que había. Claro, a partir del playback tú podías meter un telón y el cantante. Y a partir de ahí cambia el aspecto visual de la música en la televisión, Sabino. Y estamos todavía a mediados de los 60. Y cuando empieza con el playback y toda esta historia, es cuando te empiezan estos fondos de pantalla psicodélicos que ponían. Efectivamente. O sea, es brutal. Eso todo empieza a partir de ahí. O sea, es tremendo, ¿eh? Las revoluciones que estamos viendo desde la creación un poco del vinilo, finales de los 40, hasta este momento son 20 años más o menos, y mira la de cambios que han habido: vinilo, single, creación del cassette, televisión, la radio musical. O sea, es brutal. Si analizamos bien, súper parecido entre los finales de los 80 y los 2000. Sí. No, a ver, que es cíclico. Está claro. Y que además va, yo creo que lo tengo más claro, por las generaciones. Sí. No es que sean 10 años porque sean matemáticas, que es por la generación más o menos, el periodo de juventud de cada generación. Efectivamente. Bueno, estamos a la mitad de los 260, ya estamos acercándonos al 67-68. Recordemos que, de nuevo, os decimos, los Beatles son importantísimos en este aspecto, porque si os acordáis el vídeo de Get Back, que lo hacen en directo en el ático, sus apariciones en programas de Sullivan, es lo que más se ve. Por tanto, el vídeo musical sin intención de vender, eso tenemos que tenerlo claro. Aunque los Beatles también son precursores del vídeo musical, con vídeos como el A Hard Day Night o el Yellow Submarine, que son vídeos que intentan también para dar salida a la demanda que tienen los Beatles. Es que es la demanda, es tan brutal. Recordemos que los Beatles en el año 65 dicen que ya no quieren tocar en directo. Eso también es un golpe duro para el mundo musical. Estamos hablando de que los Beatles dejan de producir economía en un tipo de mercado. Por supuesto, están los Rolling Stones, los Kings, tienes millones de grupos, pero la banda más grande posiblemente de la historia, no toca. Por tanto, hay que continuar manteniendo a la gente que vea Beatles. Por tanto, es importantísimo la imagen y crear una serie de documentos para que la gente siga consumiendo ese producto. Siguiente revolución, que va a ser más importante de lo que parece, y tiene que ver con el cassette. Sabino. Es el cassette en el fondo, porque antes has dicho la invención del cassette en el año 63. Es que el cassette hasta el año 71 no era grabable. No existía el cassette virgen. Es a partir del año 71. El Maxell, la marca Maxell japonesa, inventa la posibilidad de grabar tú en tu casa con un cassette. Por tanto, viene la otra revolución, Sabino. Claro. Y en un primer momento, bueno, la cassette en sí, pero el reproductor, o sea, el aparato para grabar. Claro. ¿Y el invento? Eso es Maxell. Eso todo lo inventa más o menos los japoneses. Y sacan al mercado, claro, es un producto el caro. El magnetofón. Claro, es un producto caro, pero es que el vinilo era imposible. Por tanto, aparece el primer aparato de grabación familiar de casa para la gente. Es que esto es más importante de lo que parece, Sabino. Hombre, ostras. No, eso es una singularidad. El otro día lo escuchaba, lo decía Santiago Camacho, con momentos de la historia. Cambian, eso es quizá, fíjate, tan importante como la invención del vinilo y los formatos de reproducción de música. Así de claro, porque eso va a dar paso a otro tipo de consumo diferente, que eso ahora lo hablaremos con otra de los grandes inventos. Hay que decir que en el momento en que se inventa el formato virgen de cassette, es que lo inventan a la vez que crean el cassette cromo, o sea, la calidad cromo, que eso cambia también todo. ¿Por qué? Porque el sonido es más nítido, la pérdida por sus escuchas es menor, por tanto ya tienes un producto de calidad, que no deja de ser un cassette, pero es un producto de calidad, Sabino, porque hay que hablar que no es lo mismo un cassette normal, nosotros que hemos grabado cassettes para aburrir, normal, cromo, y el que se inventará después, más profesional, metal, que es el metal. Y luego hay otro invento que se utilizó poco, que es el de la cerámica, que ese apenas lo vi yo. Si yo no tengo constancia. Hostia, pues si lo encuentro algún día te lo enseñaré, el de guía de cerámica. Ese salió muy bueno. Ese fue. A ver si algún día lo tengo. Es que yo casé para que tire también un huevo, ¿sabes? Y tengo ahí cintas vírgenes por utilizar también. No, yo no tiré ninguno, pero los tengo en casa de mi madre, una caja, yo que tendré 70 en casa por ahí. De todas las maneras, he pegado un salto ahora cuando hemos hablado de la cinta de metal. Porque la cinta de metal viene en compañía de otro invento. Pero, por tanto, eso, olvidaos que he dicho metal, olvidaos que he dicho nada, porque antes hay otra aparición que es fundamental y que hará que paremos ahora para escuchar un tema. La siguiente aparición es el primer vídeo musical que realmente se hace para vender un disco o una canción. Sabino, ¿sabes cuál es? Primer vídeo musical que se... ¿El de Queen? Efectivamente, el Bohemian Rhapsody de Queen. Es el primer vídeo musical con intención de que se pongan las televisiones para vender un disco. Así que, de nuevo, estamos ante un producto que ya estaba inventado, pero que cambia su intención. Antes un vídeo musical eran cuatro cantantes o cuatro músicos tocando sin ninguna intención más, y aquí ya vemos una edición cuidada con una intención enfocada. Por dramatización. Efectivamente. Por tanto, aquí se produce otra revolución y llevamos a Vino Yo aquí hablando más de media hora o 40 minutos, que espero que no haya sido muy aburrido para vosotros, para escuchar el siguiente tema, que es el Queen Bohemian Rhapsody. Antes de hablar de los Queen, de poner el tema y hablar de los Queen, Sabino, ¿qué te parece de momento el desarrollo que hemos tenido en esta primera parte del Rea Metal Magazine? Ay, perdón, ya estoy medio mareado. Del Rock Entre Amigos para esto. A ver, yo me estoy aquí flipando. A ver, tú me dijiste, no te mires nada y quiero tu reacción tal, y yo... prometo que no miré nada, absolutamente. Y, o sea, ya me estoy quedando flipando cuando me dijiste los 150 años. Ya me dejaste ahí con la cosa de la radiofórmula como génesis de todo, por así decir. Y ahora con lo que pensaba esto de lo del materialismo histórico aplicado al movimiento musical, de en cada momento, en función de cuál sea el consumidor final, lo que puede facilitar o provocar o usar un determinado género como revolución, ¿no? Convertirlo en revolución, porque piensas tú, sobre todo por ejemplo con el grunge, ¿no? Verdaderamente estaban ahí y los utilizaron, ¿no? Si podrían haber pasado desapercibidos como tantos otros, ¿no? A mí me está resultando muy entretenido, muy divertido. Espero que a la gente, con que le preste el 50% que a mí. Pues vamos a escuchar Queen. Vamos a escuchar a Queen, Bohemian Rhapsody, y continuamos con esta cronología hasta llegar al momento culmen, que será la polémica. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time. will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Never let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Ya hemos escuchado Queen, Bohemian Rhapsody, qué decir, para qué tenemos que hablar de Queen, ¿no? Fundamentales en todo, en el pop, en el rock, en el progresivo, en lo sinfónico, ¿para qué? ¿No, Sabino? Son únicos, no tienen descripción posible que se ajuste bien a la grandiosidad de esta banda, ¿no? Bueno, yo te digo, y esta canción concretamente es que es demasiado, la verdad. Bueno, siguiente invento. Antes he hablado del tema de metal y tal. La cinta de metal es que nace por un motivo: la creación del Dolby. Sabino. Es que el Dolby cambia el sonido. Lo hace nítido, lo limpia por completo. Y para eso necesitaban un formato mucho mejor que el cromo. Y ahí viene la creación del cassette de metal. Se ve que son unas guías que son mucho más limpias, más nítidas, no sé si rozan menos, no sé cómo es el tema, no sé si tú dominas un poco ese tema, pero a partir de este momento la cinta de metal podríamos decir que se convierte en la de nivel profesional, ¿no? En la que se utiliza, si quieren, una reproducción en el formato cassette de una calidad alta. ¿Cómo lo ves, Xavi? Hombre, cuando hablas de Dolby, cuando se aparece la palabra Dolby en lo que es la música y el sonido, la producción sonográfica en general, ya no solo para música, para cine también y demás. Claro, cuando hablas de Dolby es un clásico que lleva muchos años ya por ahí metido, ¿no? Thomas Dolby. Pero ¿qué pasa? Que yo te voy a decir la verdad. Yo como escuchante, en los primeros, el reproductor... Primer equipo de música que tuve, el primer estéreo así medianamente curioso y tal, tenía el botón de Dolby. Y cuando le dabas al botón de Dolby, no me gustaba cómo sonaba. Porque, lo quitaba siempre. Claro, yo creo que le quitaba lo que tú has dicho antes del sonido, lo orgánico. lo amortiguaba, porque realmente el Dolby, antes de que naciese el Dolby Surround y el Dolby Stereo y toda la historia bien montada o bien eso, es que realmente lo que hacía era reducir el ruido, por decirlo de una manera. Por tanto, también te apagaba un poco el ruido de la música. Y yo opino un poco como tú, pero claro, igual también era posible que la culpa la tenía las cintas que nosotros utilizásemos. O, claro, tú cuando comprabas una cinta de cassette de cualquier grupo, ¿qué cassette estaban vendiéndote? ¿Un normal? ¿Un cromo? Es que depende de muchas cosas. Entonces, claro, depende. No, pero y aparte que yo creo que también tenía que ver con que en sí el Dolby, si tú se lo aplicabas a una grabación que tenías o una cinta o que no estaba grabado con ese sistema, como que no, claro, así es. Entonces es como un poco cuando los formatos, volvemos a lo de antes, a lo que es el analógico y el digital, ¿no? Cuando pasas a digital una cosa que está grabada en analógico, no tiene sentido. Chuta, no chuta. Y cuando pasas a analógico una cosa que está en digital, tampoco chuta, porque son dos sistemas distintos. Entonces es como que el Dolby debía de estar bien para las cosas que estaban hechas con Dolby. Si no estaban hechas con Dolby, como que no. Yo me acuerdo que era como que le quitaba el ruido de fondo, y al quitarle eso, es que te lo hacía súper. O sea, grabote, apagado. Pero. Sí, un poco apagado. Apagado. Estoy de acuerdo. Bueno, siguiente invento. No hay que pasar casi nada desde la invención un poquito del Dolby, porque se produce el mismo año. Es un poco una pequeña catástrofe. En ese momento recordemos que el vídeo musical, existían pues las cintas grandes tipo cassette de toda la vida, lo que luego vino a ser el VHS. En aquella época sobre todo estaba el Beta. Y el 2000 el VHS fue un poco posterior, pero se hizo con el mercado. Pero en el año 78, ¿qué crees que se inventa, Sabino? En el 78. El CD fue en el 82 o el 83, o sea que no sé. El láser disc, señor Sabino. El láser disc. Calla. Pero es que el láser disc, mucha gente piensa que es digital, pero es un formato analógico. Es un formato que graba en orden, por ondas y no por datos ni sistema. Tiene un sistema súper parecido al vinilo, simplemente que en imagen. Y tienes que grabarlo por una cara y por la otra, o sea, es doble cara y una duración limitada por cara de unos 30 o 60 minutos, dependiendo. O sea, estamos hablando de un formato muy jodido, muy limitado y complicado, que parecía que pudiese tener su mercado, Sabino, pero nada, al final el LaserDisc ya es uno de esos formatos que hablaremos durante el programa, alguno más, pero nada. Yo lo vi muy poco. Lo llegué a ver en el Corte Inglés cuando iba para películas. Y eso, sí que lo vi. Algún vídeo musical. Pero muy poco, Sabino. Sí, yo debí ver uno en mi vida, que tenían en un bar que había allí en mi pueblo, que ponían cuando salía ese fin de semana y tal, ponían así algo de rock. Y tenían el directo de Queen, precisamente. El de Leaf Killers. La gira del 86 y tal. Ah, el otro, vale. En la Cervix lo tenían. Pues fíjate, Sabino, que estás hablándome de 8 años después, como mínimo, ¿eh? Y parece que sea un invento más moderno. Sí. Es tremendo. Bueno, invento que revoluciona un poco el consumo personal. Algo que individualizará el consumo. ¿Qué crees que puede individualizar un consumo? El Wallman. Eso sí que nos cambió la vida, Sabino. Año 79, señor. Sony crea el Wallman. Puedes grabar pequeño formato. Puedes grabarlo de un vinilo, puedes grabarlo de la radio y llevártelo. Eso es tremendo, Sabino. Nos cambió la vida. Sí. Además, ese, mira, sin tener nada que ver con preparar el programa ni nada, una vez haciendo así algo de ejercicio en el garaje y tal, que pongo por la tablet, veo pues a lo mejor una película, una serie, lo que sea, y un día estaba viendo vídeos de YouTube random y me saltó no sé por qué el anuncio del Wallman. ¡Buah! Creo que eso debería ser de visión obligada. Es verdad. de flipar. Sí, sí, el Walkman. Me acuerdo cuando tuve el primero fue cuando me puse los auriculares en la tienda para probarlo. Que no se me olvida. Porque no sabes qué canción me pusieron para probarla. Dime. Era la primera de un disco de Leolé que se llamaba Islas Prefieren Rubias. Hostia puta, tío. Qué grande. Que dice. Que como es la canción Sola, mira. Cantaba Marta Sánchez. ¿Ya? Eso empezaba con unos teclados que iban así. Y claro, la sensación del estéreo de los auriculares flipé en colores. Claro, estaba acostumbrado a escuchar en un radio clase. ¡Buah! Sanio eran los míos, vaya, wow. Quemaban pilas como yo que sé. Joder, estamos hablando creación del Walkman año 79, o sea, eso 10 años es después fue lo mío. Casi nada, casi nada. Siguiente revolución, es curioso esto porque tardará mucho en darse, pero como tú antes has comentado, se inventa el CD, año 81. ¿81? Sony. Pensé que era 82, parece, sí. Bueno, en el 82 sale el primer CD. Se edita el primer CD, que es Billy Joel, creo que el disco del 52 Street, y ABBA. Se pelean ahí en la edición de ese primer CD. Año 81, entre Sony y Philips, lo crean, un poquito entre los dos, por decirlo de una manera. No es un acuerdo, pero se ve que están investigando algo parecido. Y es el primer formato digital. Esto es importante, vamos a hablar un poco de ello. El formato digital, estamos hablando de que es algo que va por datos, va de una manera diferente, no se graba directamente. Hasta ese momento todo lo que se grababa analógico es con un orden establecido, no puede ir alterado, no puede ir cambiado. Sabino, tú puedes explicar esto un poco mejor, porque si la gente no lo sabe. Diferencia entre analógico y digital. Mira, ¿Cómo se recoge la información de la onda sonora, básicamente? Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, cuando estás hablando del sistema analógico, yo siempre, cuando se lo intento explicar a los críos, les pongo el ejemplo de un electrocardiograma. Tú cuando te están haciendo un electrocardiograma, tienes una tira de papel que va moviéndose una velocidad constante y unas varillas que van registrando los latidos o lo que te esté midiendo, la presión, o bueno, lo que te mida, ¿no? Cada una de las varillas que trae. Tiene unos límites que son el papel, cuando se sale del papel te sale para afuera o lo que sea, ¿no? Pero por así decir, aguanta bastante bien y te registra toda la variación de la onda y demás. Y cuando estamos hablando del formato digital, es como si toda esa información de la onda musical, de la onda sonora, la fueras reproduciendo por fotos. En vez de ser una línea constante, son como fotos, fotos muy continuas. A medida que vas aumentando la calidad, de, por así decir, del formato, tiene más fotos y con más datos en cada foto, ¿no? Entonces tienes, se mide por los kilohercios, que son la cantidad de fotos por segundo que toma de la onda sonora, y luego por el número de unos y ceros, por el número de datos que te va a dar de cada foto. Entonces, al final, por mucho que te lo lleven al infinito de velocidad, pues llega un momento en que está prescindiendo de esa línea, no es continua, son muchas fotos distintas, por así decirlo, muchísimas, casi infinitas, pero son fotos. No es un constante, sí, sí, una línea constante como es lo analógico, ¿no? Entonces ahí va un poco el límite. Y luego, ¿cómo se comportan en los extremos, ¿no? Ahora estoy haciendo aquí unos gestos con la mano que, claro, no se van a oír. Sí. ¿Cómo se comporta en los extremos, ¿no? En el digital llega un punto del que fuera de ahí no recoge la información, no te la facilita. Mientras que en el analógico pues se produce la distorsión. ¿Vale? Entonces, para las distorsiones y todo esto, lo analógico lo aguanta mucho mejor. Y lo digital directamente te suena como un corte directamente, bastante desagradable al oído, por cierto. El clip famoso. Y es un poco la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la potencia de los ordenadores hoy en día, lo digital ya te llega a un nivel de realismo que prácticamente indiferenciable. O sea, no es que es prácticamente, es indiferenciable. Claro. Lo diferencia tal. Y luego también lo que dicen es que la calidad durante el tiempo es mucho mayor si es un formato digital, siempre y cuando el producto que tengas tenga cierta calidad también, ¿no? El CD sea de una calidad buena y tal. Y el vinilo o la cinta, por ejemplo... Bueno, realmente esto no es. Es que las copias mantienen la calidad, no lo mismo. Sin embargo, tú, a medida que un producto analógico vas haciéndole copias, va perdiendo, ¿vale? Tú un CD lo grabas X mil veces y siempre tendrá la calidad parecida mientras el formato tenga una calidad, o sea, sea bueno, esté en buenas condiciones. Sin embargo, el analógico, y, o sea, yo recuerdo la primera cinta que me llegó de Maiden, de Live After Death, yo pensaba que era un pirata, de lo mal que se escuchaba. Y eso es porque era una copia de una copia de una copia. Y eso, el formato en el disco, claro. Pero bueno, ahí volvemos a hacer una analogía perfecta con los libros y el ebook. Correcto. Es, efectivamente, así es. Del libro lo fotocopias y el siguiente, pues, estás bien. Si fotocopias la fotocopia, un poco peor y así. Mientras que el ebook, el formato, son unos y ceros. Hmm. Reproducibles por cualquier aparato informático. Entonces, Bueno, otro hecho importante. Estamos hablando de que el vídeo musical a partir del 76, gracias a Queen, se convierte en algo importante. Un producto de marketing, un producto de venta que busca un mercado, busca un target, busca un tal. En el año 81 se produce otro fenómeno. Recordemos que en el año 50 Elvis Presley cambia la dinámica del consumo en la tele y hace que la radio se revolucione. ¿Qué crees que nace en el año 81? La MTV. La MTV nace por esa necesidad de saciar al consumidor que quiere ver vídeos musicales. La primera emisión, el primer vídeo musical que se emite por la MTV. Me lo has dicho off the record, Sabino, sin querer. La de Susan Vega. No, la de Bagels. Video Kill to Radio Star. Sí, efectivamente, porque nació con esa, o sea, esa doble lenguaje en el año 81. Hacía poco que esa canción había salido y sale en parte por eso, porque la estrella del vídeo, o sea, el rey del vídeo, el vídeo matará a la estrella de la radio. O sea, nació con ese doble sentido. Que esa canción, me quieres decir que fue inducida por la MTV. Yo creo que se aprovechó todo. Es que hay que decir que esa canción está hecha por un productor que formaba parte, yo creo que de... no sé si era Yes, que hacía canciones para canciones pop. Esa canción iba para otro disco, me parece. Al final lo sacaron como The Buggles. Y lo que no sé es si la MTV aprovechó eso o hubo ahí una relación para un poco hacer un mensaje, ¿no? Por decirlo de una manera. No sé si fue un poquito con esa intención. Es posible, porque el creador de esta canción, que se me ha ido de la cabeza, que es, no sé si es Trevor Horn, que es un productor musical, lo hizo con esa intención. O es posible que la MTV tuviese algo que ver. Es posible. No te voy a decir al 100%, pero que fuese el primer vídeo de la MTV, tiene cojones, ¿no? ¿Y cómo empezaría la emisión? Quiero decir, ya empieza a emitir y toma el vídeo, o alguien lo presentó, o alguien dijo algo. Eso es lo único que yo no he podido ver ni investigar. No me he dado para tanto. Pero bueno, Pat Benatar fue el segundo vídeo. Y nos vamos a detener con Reo Speedwagon, ¿vale? Que es la primera banda rock, por decirlo de una manera, un poco suave, pero es la primera banda rock que suena, aunque Pat Benatar también tenía su eso. Es una especie de balada, Taking on the Round. Este fue, me parece, que el quinto o sexto vídeo que puso la MTV, y el primero que no se puso entero porque petó la emisión. ¿Por qué petó? No, solo pone eso. El primer vídeo que fue interrumpido porque no hubo un error y se cortó la emisión. Así que, bueno, vamos a subsanar ese error, Sabino. Vamos a escuchar entonces este tema de Reo Speedwagon. Hubieron problemas técnicos en la emisión. Ese sexto o séptimo vídeo que sería. Y los Reo Speedwagon, que por esa época, con el disco que editaron, I Infidelity, tuvieron bastante éxito. Aunque fue una banda que se ha quedado olvidada con el tiempo. Hay que decir que es una banda que, por aquella época, las bandas de AOR, por bandas de rock suave, eran las que tenían un poquito más de éxito. Y esta banda, pues por esa época, tuvo bastante éxito. Así que vamos a escuchar estos Reo Speedwagon, Take It on the Round, para que... Bueno, espero que suene entera, Sabino, eso también lo digo. ¿Y si lo cortamos? Le hacemos un efecto. Claro, no. Y cuelgas la primera mitad de tal. Y los 3 o 4 días hemos conseguido. Exacto. Dejamos esto como la primera parte del REA, de Rock Entre Amigos, y continuamos una semana después con el resto de la canción y seguimos, Sabino. Eso, eres el director del programa, oye. Mira. Es un elemento nuevo. Es un elemento nuevo, sí. Estos días estoy viendo, no sé si la viste ya. Yo la empecé a ver el año pasado, vi 2 episodios o 3. Me resultaron simpáticos y no seguí. Y el otro día estaba ahí en la cinta de garaje haciendo, y digo, hostia, voy a ver esta y tal. La de Solo Asesinatos en el Edificio. Sí, sí que la he visto. ¿Sabes cuál es? Sí. Joder. Y podcast y toda la historia, ¿no? Y eso es como que cuando se ponen a decir que el asesino era el del pollo, ¿no? Y luego resulta que era la novia del otro. Y tuvieron que, cuando el último episodio... Tiene que rectificarlo. Cuando lo tenían colgado, la policía, ¡mierda! Estoy viendo aquí unos vídeos que demuestran que tal. Pues igual. Oye, pues mira, dejamos ahí en vilo a la gente. Mira, antes de meter el tema de Reo Speedwagon, vamos a decir una cosa. Así, me ha dado tiempo de buscarlo. Video Kill It to the Radio Star es una canción sacada en el año 78, pero por otro cantante que no era de Buggles. Fue un compositor que estaba junto a Trevor Horn, pero quiso sacarla por su cuenta en un álbum en solitario. Estaba mirando aquí que es Bruce Hawley, el cantante que lo sacó pero pasó desapercibida. En el año 79 es cuando lo saca The Bagels 79-80 y la MTV lo utiliza como primera emisión. Por tanto, es la MTV la que se aprovecha del mensaje, por decirlo de alguna manera. Vale. Perfecto. Vale, porque entonces, es que claro, yo pensando en el 81 y por la edad, es que yo la canción de Videoclip de Radio Star, yo creo que era muy canijo, tío, cuando la vi por la televisión. Claro. Y en el 81 va, 7 años ya no es tan canijo. Efectivamente. Pues bueno, vamos a continuar con ese tema de Reo Speedwagon, Taking on the Run, y continuamos con este rock entre amigos. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every week. You're Sabino, se ha escuchado entera. No hemos podido hacer eso, sino, pero hasta hubiese estado bien, ¿eh? Bueno, ahora sabes qué pasa, que en la próxima vez, si alguna vez te pasa, ya la gente va a decir, bueno, esto es de propósito. No te lo van a creer. Bueno, no sea, hay que ser bueno. Lo hemos hecho por ellos, para que no le. Coño, con que les pase una vez ya es suficiente, tío. Nada, Rea tiene una integridad y no jugamos con nuestros oyentes. Así es. Bueno, MTV, como he dicho, súper importante, pero hay un músico que de nuevo cambia el panorama video musical. Elvis en los 50, los Beatles en los 60, Queen en los 70. Y Michael Jackson, hombre. Michael Jackson cambia el concepto de vídeo musical. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el vídeo musical era un producto para venderte la música. Pero a partir de Michael Jackson, el mismo producto se convierte en venta. Se convierte en un producto en el cual se puede vender. Por tanto, Michael Jackson ahí le da otro salto y otra manera de vender la música. Y para mí, durante los 80, tener un vídeo musical de una banda, ya fuese en directo, sobre todo en directo, a mí me hacían más gracia los directos, para mí era algo importantísimo, Sabino. Ya. Está claro que eso es lo que los americanos llaman un game changer, ¿no? O sea, el que rompe la baraja, el que sale fuera del recipiente y empieza a mirar qué hay fuera y busca nuevos. Es verdad, porque el vídeo, me imagino que sería con el vídeo de Thriller. Claro, es efectivamente. Que dura 15 minutos, sí. O por ahí, ¿no? Es que es un cortometraje y aparte de eso, utilizó un director de cine que era famoso por películas de misterio, terror y tal. Se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Joder. Y a ver si me acuerdo luego. Y claro, eso es importantísimo. Entonces, claro, estamos hablando de que se gasta una pasta para hacer un producto. No puede pues quedar. Wes Craven. No, Wes Craven es un poco posterior. John Landis, el de Un hombre lobo americano en Londres. Es que se me ha perdido. Pues claro. Yo me acuerdo, me impactó mucho eso de pequeñajo. Bueno, porque espectacular. Evidentemente, no sé, pero sí, yo tendría cerca de 10 años, porque eso es del 83, 84, ¿no? Yo creo que el disco es del 82 y creo que el vídeo saldría a final de 83, 82, principios de 83. No creo que tardase mucho más. ¿Es del 82 el Thriller? Sí, creo que el Thriller de Michael Jackson. A ver, yo tendría 9 años. 6, 82, 83, sí. Pero no será más. Vamos a asegurarlo. Hay que asegurarse. Es que, no sé, pensaba yo que era así más del 84, no sé por qué. El Bath es del 88, seguro. ¿Sabes lo que pasa? Que ese disco estuvo sacando singles y historia. ¿Recuerda? Sí, sí. Recuerda que en aquella época no salían a tiempo. O sea, igual el disco en Estados Unidos sale en el 82 y a nosotros nos llega X meses posterior. Y el vídeo musical puede ser que también, ¿eh? Scared, weren't you? I wasn't that scared. You were scared. Okay. Mira, es más, es del 82. Y estaba mirándote, pero ¿por qué? Porque hace poco me fui a la FNAC a ver unas cosas y estaba el disco, el CD 40 aniversario del Thriller de Michael Jackson, que estuve a punto de comprármelo. Por tanto, pues, era 2022. Pues sí, entonces sí. Efectivamente. Ya está 30. Ya está claro. Claro, y sacó primero antes que el Thriller, sacaría la de Billie Jean, a lo mejor. Es posible. Que sí, que es verdad que la de Billie Jean, en mi desconocimiento, yo pensaba que era de un disco anterior al Thriller. No pensaba que fuera del Thriller. Sí, y en ese disco está Beat It, que es la canción más guitarrera, que estaba, creo que fue Eddie Van Halen, es posible, como guitarrista de esa canción. Puede ser. Por tanto, bueno, es otro cambio importantísimo, fundamental, el primer CD de un músico español, no CD en España, editado en España, o sacado o fabricado en España. Estoy hablando el primer... Julio Iglesias. ¡Hombre! Año 82. Ya cuando dijiste esa pista ya... ¡Hombre! Tenía que dártela, tío. Julius Church. El portero del Real Madrid. Joder, qué pena que no se hubiese quedado ahí en el fútbol. Amor, amor, amor, nació de ti. Bueno, primer disco editado en versión compacto en España. Azul y Negro, señor. ¿Cómo me gustaba esa banda? Me estoy volviendo loco. Sí, claro. No, bueno, el disco en concreto no me acuerdo cuál es, pero es posible que fuese ese, porque por esa época, en la Vuelta Ciclista a España, sería sí, por esa la época. Del 85. Sí. La del 85 fue la de Me Estoy Volviendo Loco, porque creo que la del 86 fuera Gloria Estefan. Miami Sound Machine. Eso no me acuerdo ya, tío. De Conga, la de Tante, Chiquipare, que te pita. Es que a ti te gusta mucho Gloria Estefan. No, el deporte por la televisión. Es que desde pequeñajo me lo papaba todo, tío. Me veía El Tiempo y Marte, lo papaba todo. Y claro, la Vuelta Ciclista, pues la canción de la Vuelta Ciclista, durante un mes la estaba escuchando todo el día, ¿no? Imagínate, pues estamos en el año 82, 83, 84, el de Azul y Negro. En el 84 nace otro producto que es importantísimo en el aspecto de uso personal, de portátil. ¿Cuál crees que es? El 84. El Discman. El Discman, señor. Sony de nuevo se adelanta al resto y lo que hizo en el año 78-79 con el Walkman lo hace con el Discman. Tú imagínate de los años que estamos hablando, a lo mejor a la mentalidad que tú y yo podíamos tener hace unos años de cuando pensábamos que podía haberse inventado el Walkman o el Discman. Yo nunca me hubiese imaginado el Walkman en el 79 y el Discman en el 84 menos. Yo me imagino, exacto. Mira, yo el Walkman en el 79 no sabía de cuándo eran las cassettes, pero yo como las tenía vistas por mi casa, de mis padres, de los 70, pues me imaginaba que podía ser el Walkman tranquilamente. Bueno, el 79 no me parece ninguna locura. Pero me digas que el Discman del 84... 84. Es que, claro, esto nos da una... Eso sí que me deja... Claro, pues ¿sabes por qué? Porque el nacimiento, entre comillas, de una serie de productos, para nosotros era más espaciado en el tiempo. Sin embargo, vemos que el CD estaba inventado mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Sí, sí. Y eso es lo que a nosotros nos cambia, porque el CD tarda mucho en llegar a mercados más masivos. Porque nosotros, hasta casi finales de los 80, el CD a España prácticamente no llega. Por lo menos como un producto masivo. Sin embargo, te va a hacer gracia esto. El primer CD que vende 1 millón de copias a nivel mundial, primer CD. No vinilo, vinilos venden millones de copias desde Elvis Presley, desde los 50. Pero, ¿qué grupo crees que vende el primer millón de copias? ¿En CD? En CD. Y es uno de los CDs más vendidos de la historia y fue un clásico en el año 86-87, que te lo ponían a toda hora. ¿El Appetite for Destruction? No, ese posterior. ¿El Slippery One Wet? No. Brothers in Arms de Dire Straits. ¡Ah! Dios, que los tengo borrados de mi cabeza, los odio, tío. Claro, claro, claro. Esos los tengo anulados completamente. No los soporto, ni al Mark Knopfler, ni nada, nada. Pues es el primer CD que vende el millón de copias, año 86. Recordemos que también para Dire Straits es importantísimo el vídeo musical. ¿Recuerdas el vídeo de Brothers in Arms hecho a lápiz? Que va cambiando las imágenes continuamente, es una pasada. Recuerdo el de Money for Nothing. Sí, que era así, bueno. como con dibujos y tal, así sí. De tal. Pero es que es un grupo que yo te digo, los detesto, tío. Pero con todo mi ser. Pasamos no, siempre. No, es una cosa que me acuerdo cuando yo estaba en el instituto y escuchaba. Estaba, pues claro, mis primeros años, mi primer lustro de metalero y tal, ¿no? Apasionado de Metallica, apasionado de. Sobre todo del thrash y tal, y vamos, a cualquiera que me dijese el mejor guitarrista era en Will Mastin o Steve Vai, yo sentía, me llegaba el típico listo que me miraba por encima del hombre y decía, mierda, entonces cogí tirria a esa gente toda que pretendía leccionar de la música con U2 y Dire Straits, y a los Dire Straits sobre todo, porque U2 me gusta, a mí me gusta, pero me gusta. Straits no lo soporto. U2 aparecerá. U2 aparecerá en este programa y Sabino no sabe por qué. Vale, te voy a hacer una otra cosa, Sabino. Como Dire Straits no te molan y es el primer disco, el primer CD que vende 1 millón de copias, ¿tu primer CD que compraste es dentro del rock? Ah, lo tengo muy claro. Testament, Practice What You Preach. Ese fue el primer CD. Bueno, pues sí. Ponemos un tema de los Testament, primer CD que compró el señor Sabino. Así que, ¿algún tema en concreto o ese mismo? Sí. No, pues mira, el que más me gustaba, el tema que más me gusta de ese disco, ya es que ese disco, casualmente, el otro día hizo aniversario y le pusieron Testament. Hostia. En Twitter. Y les contesté, ¿cuál es tu canción favorita? Y todo el mundo pues va diciendo las 3-4 canciones míticas del disco. Y a mí lo que más me gusta, y les decía a ellos, yo al final, como soy un hardcoreta, la que más me gustaba es la de Nightmare, Coming Back to You, que dura 2 minutos 20 y que es así como una letra muy barriobajera, por así decir, y es la que más me mola, pues bueno. La de Nightmare. Pues bueno, nos ha salido bien el atraco, así que dejamos de lado a Dire Straits y metemos a Testament, tampoco están tan lejos de estilo. We'll be right back. Vamos a seguir sorprendiéndonos un poco, Sabino. Siguiente invención, año 87. Esto es cíclico. Quiero decir, se inventó el vinilo. Se inventó el single, está claro. Pero luego intentan compactarlo. Porque, claro, necesitan que el formato no sea tan caro, sea más fácil de transportar en unos productos o en unos aparatos que sean también un poco más pequeños, más accesibles, más portátiles. Si se inventó el CD, que es un producto que en aquella época era caro y complicado, ¿qué crees que se inventó a posteriori? ¿El minidisc? No. ¿O este, cómo se llamaba el otro? Que era como una cinta digital. El DAT. El DAT, coño. El DAT por Sony y el DCC por Philips. Aquí vemos que Sony y Philips son los cabeza en invención, y eso que no hemos hablado del VHS ni nada de eso, que estamos en las mismas, pero son los inventores de la mayoría de productos dedicados al mundo musical. Así que se inventa ese formato como un producto digital más pequeño, más accesible, pero curioso porque es que es fracaso estrepitoso porque se convierten en productos de consumo profesional. Sabino, no sé si tú, claro, has utilizado muchas veces el formato DAT, sobre todo DCC, ¿lo utilizas todavía? ¿Cómo está? No, yo el DCC no, el DAT en las primeras... En las primeras grabaciones que hice en estudio con las primeras bandas con las que tocaba, el máster lo pasaban a DAT. Y el DAT, por ejemplo, de los másters de la primera maqueta, del primer grupo que tuve, lo tengo yo en casa. Pasaban a DAT y, claro, cuando tú luego querías hacer copias o lo que fuera, pues necesitabas el reproductor que era bastante carillo, la verdad. Entonces sí, tenía esa facilidad de tal, y yo me acuerdo que luego más adelante hubo también una cosa muy similar, también formato digital, que era el ADAT. Pues no como DAT solo, el ADAT, que era como grababas en cinta de vídeo digital, ¿no? Era así como tal, y era así como... Pero sí, para la industria, ¿no? O sea, para lo que era los estudios y tal, no trascendió comercialmente. Vale, te voy a dar un dato que te vas a quedar flipo posiblemente. Aunque el tema del DAT y del DCC, antes de que sigamos, su duración fue de unos 10 años. En el año 97-98 ya empezó a dejar de prácticamente fabricarse. No es que digamos que fuese un producto que se muriese poco a poco, sino que prácticamente fracasó desde el principio. Es que nació enfermo. Exacto. Tanto uno como el otro. ¿Vale? El siguiente formato sí que es el minidisc. Antes de hablar del minidisc, te voy a comentar algo. El formato MP3. ¿Cuándo crees que se empezó a diseñar este formato? ¿Cuándo se empezó a diseñar? Sí. ¿Cuándo crees que una persona dijo, aquí hay que crear un nuevo formato aplicable a otra serie de aplicaciones, tal y pascual? ¿Cuándo crees que se empieza a trabajar con ese formato? Vamos a echar cálculos. Yo la primera vez que tuve constancia, o alguien me habló del MP3, debió ser en el 98. Uh-huh. 97, 98. 98. Entonces, 94, 95. Año 82. ¡Calla! ¡Hostia, mi madre! Aquí la gente no ve. Pero me acabas de poner una cara cuando dije 94, así como de casi, y luego toma. En Alemania, Karlheinz Brandenburg, en la Universidad de Nuremberg, empieza a crear el formato MP3. Y lo dejo ahí. Dime, Xavi. Pero, ¿y lo empieza a estudiar para aplicación en la música o para aligerar determinados contenidos militares o algo no, así? No, la intención es para aligerar la cantidad de memoria que se almacenaba en un formato como podía ser el CD. ¿Cómo poder reducir que no pesasen tanto los datos, ¿vale? Por decir una manera. Porque si te das cuenta, el CD sale, primer formato digital, en el 81. en el 82 empiezan a investigar cómo reducir esa cantidad de datos. Recordemos que el formato digital trabaja más en ceros y unos, por decirlo de una manera, ¿vale? Ese sistema binario, ese formato digital. Por tanto, ya empiezan a investigar algo para que todo ese tipo de productos intente tener el menor peso posible. Para futuras utilizaciones concretas, no se sabe. Que al final, pero es interesante esto. Así que te lo dejo ahí, porque claro, es en el año 82 y estamos un poquito trabajando en el aspecto cronológico. O sea que aquí nos hemos llevado una buena, ¿eh? Claro, claro. A ver, lo que hablábamos antes de la cantidad de fotos y los datos que tienen en cada foto, ¿no? Claro. O sea, el formato CD, que es el formato estándar digital, así de calidad CD que se llama normalmente, son 44.100 kilohercios, que se supone que son 44,5 kilohercios, o sea, 44.100 son 44.100 fotos en un segundo, y cada una de esas fotos tiene 16 entre unos y ceros, o sea, 8 pares, sí, o bueno, sí, 16. Entonces, claro, cada uno cero es un bit. Así 640 es. Megas. En el 82, 640 megas eran una auténtica barbaridad. Claro. Porque date cuenta que los ordenadores domésticos que había trabajaban a 64K. Date cuenta. Es una burricada, como decimos aquí en mi pueblo. Una burricada de mucho cuidado. Entonces, claro, normal que pase un poco con eso, quizá. Lo que además, viniendo de los alemanes, fija, hasta me cuadra por el tema económico. Es decir, no por el tema económico de aquí, sino por el tema de economía en términos generales. Economía de medios, por decirlo. Exacto, es decir, de esos 640 millones de unos y ceros que hay. ¿Cuántos ahí, no hacen falta? Exacto. Sí, claro. ¿Cuántos son verdaderamente necesarios? Eso es. Efectivamente. Eso, y eso, si te das cuenta, es del MP3. Es que el MP3, que luego tendrá una serie de evoluciones gracias a otro formato que es el que convive con... Bueno, ahora eso ahora luego lo contaremos un poco, pero es para que seamos conscientes de la realidad de todo, ¿no? De cuando te llega algo, pero realmente desde cuándo están... Pues este profesor, este Karlheinz Brandenburg, en el año 82, es brutal, estamos hablando de 40 años, o sea, estamos hablando que el mundo del rock tiene sus 40 o 50 años, el MP3 empieza hace 40 años, casi nada. ¿Quién se lo iba a imaginar, Sabino? Bueno, dejamos de momento este dato ahí y seguimos, porque viene el minidisc, año 91. Es curioso esto porque de nuevo estamos ante un formato que tenía todas las de grabar, Sabino. De ganar, perdón. Todas las de ganar, porque era un formato que se podía grabar. Era un formato como el cassette, con calidad de CD y más pequeño. Era perfecto, Sabino. Ya, claro, pero los ordenadores estaban empezando a pesar mucho después. Y claro, no triunfó por eso. ¿Y qué te digo yo? ¿Y es en qué año fue? 91. El minidisc. Bueno, claro, el 91. El problema del minidisc realmente no es el tema de los ordenadores todavía, porque las grabadoras de CDs y eso tardarán y todavía era un producto caro. Es porque el mundo discográfico había apostado por el CD unos años antes. Entonces, cambiar el formato de nuevo, toda la industria discográfica a ese formato y que encima grababa... No interesaba por ningún lado, por tanto, no hubieron ediciones casi minidisc de musicales. O sea, tú, si te pones a buscar en cualquier lado, por ejemplo, en Wallapop, Laserdisc vas a encontrar. Películas, vídeos, minidisc, contaditos. Es casi imposible. Ahí entonces tenemos que la industria discográfica se portó un poco como la industria del petróleo para la energía, ¿no? Igual. Apostó por el producto que le interesaba. Qué cabroncete ese. ¿Quién así iba a decir? Hombre, así es. Mira, vamos a parar aquí. Yo me compré mi equipo de música en el año 98, el que tengo aquí en mi casa, en el comedor. Año 98, yo me casaba en el 99. Sobre el 98 dije, toca comprar el equipo de música. Tengo casa para casarme, me hace falta el equipo de música. La cama ya veremos. Pero el equipo sí, en el suelo se puede dormir, pero sin música no se puede pasar. Y le dije a mi mujer, vamos a ver el equipo de música y tal. Fuimos a una tienda que habían abierto hacía poco en mi pueblo y me ofrecieron varios, eran catálogo en aquella época porque no tenían todos los equipos allí. Estuvimos viéndolo, yo en esa época me compraba todo tipo de revistas musicales, de equipos de música, de cine. Era tremendo. Y aconsejaban una serie de equipos de música, entre ellos el Kenwood que tengo ahora y otro Kenwood, con la diferencia de que este Kenwood que tengo tenía la opción de vinilo, estamos hablando del 98. En 98 el vinilo ya era, podríamos decir, era muerto y enterrado prácticamente. Y el otro equipo de música venía con reproductor de CDs y con minidisc que grababa. O sea, yo tenía esas dos opciones y tenía un dilema brutal. Decía, ¿qué hago? ¿Me compro este que tiene CD y grabadora de minidisc? Joder, es que era llamativa, me costaba más o menos lo mismo. Y el otro tenía su bandeja de... Era más grande el equipo, bandeja de 5 reproductores de CD y toda la historia, pero vinilo. Año 98, yo decía, hostia, ¿qué hago? ¿Sabí? Me pasé semanas pensándome qué hacía, porque era la inversión de mi vida. El coche me da igual. Qué feo, feo. Con que me lleve, me va. Pero el equipo de música es que era que hago minidisc o vinilo. Un equipo un poco más alto y más pequeño, más estrecho y tal, o un equipo grande, joder, que me ocupabas. Joder, y aposté por el de vinilo. Así que salí ganando, tío, pero lo normal es que hubiésemos ido a la otra opción, pero de calle, Sabino. Yo en minidisc que tuvimos un grabador nosotros, lo compró Sergio, el primer grupo que tocaba yo así tal en Psicografiti, que se llamaba, Sergio lo compró, pues eso lo utilizamos, y cuando pusimos el estudio lo utilizábamos para hacer algo de backup, pero bueno, para llevarnos algo a casa, escucharlo y al día siguiente volver a grabar encima, pero vamos, tenía 3 o 4 formatos y nada, no pasó de ahí la cosa porque se había comprado el aparato y tal, pero no... Claro, le pasó un poco parecido al DAT en el sentido de que se utilizó más de método profesional periodístico, porque no hemos hablado de la minicinta, pero mucha gente lo que hacía era llevar una especie de Walkman pequeño con una minicinta todavía más pequeña con cassette normal, donde grababan entrevistas y todo lo que podían hacer. El minidisc quita ese sitio y se convierte en un producto muy cómodo, que puedes regrabar muchas veces, más de 1000 veces, con una calidad muy buena, fácil de llevar. Por tanto, bueno, en el mundo musical no triunfa, pero sí triunfa en el mundo periodístico e informativo. Claro, continúan fabricándose CDs pequeños hoy en día, algo que podía ser impensable, pero esto va a ser curioso. Sony sacó el Discman portátil y el Walkman portátil, sacó el minidisc portátil. ¿Cuándo crees que dejó de fabricarse el minidisc portátil? ¿2003, 2004? No, un poco más. 2011. No, es que estaba pensando que es que el que luego Sergio comprara otro pequeñín para reproducir. Y no. Ese debió de comprar como en 2008 por ahí. Claro. Sí. Pues en el 2011 dejó de fabricarse. Recordemos que era un formato que no se utilizaba de manera normal. O sea, era algo muy profesional. Así que ahí podíamos hablar de la evolución del formato digital en físico. Ahí se acaba, por decirlo de alguna manera, todo esto, en este sentido. A partir de entonces, ya solo podemos hablar de la mejora en el aspecto visual, el DVD, el Blu-ray, pero que dentro del apartado musical deja de tener tanta importancia como habían tenido el resto de formatos, ¿no? Así que, ¿cómo te está resultando esta evolución, Sabino? Pues mira, los que inventaron la radio fórmula, si les llegan a haber preguntado en ese momento cómo sería la industria musical en los 90, y son los gurús que los que provocaron todo esto, los que tiraron la piedra, que empezó a montar la bola que rueda por la ladera para abajo. ¿Qué dirían, oye? ¿Qué dirían, una entrevista de esas ahí recuperada del Melody Maker o de una revista de estas de tal? Y claro, ahora llegamos a la siguiente revolución. Claro, que ya se prescinde del formato físico. Claro, vamos a hablar de que llegamos hasta mitades de los 90, ¿vale? Hasta ese momento conviven durante 10 o 15 años el CD, el vinilo y el cassette, sobre todo. Tres formatos que en un mercado o en otro, por ejemplo el CD en Estados Unidos o en Japón, ya se consumían antes de que nosotros tuviésemos casi conocimiento, ¿vale? Por tanto, podemos hablar perfectamente de entre 15, si estiramos el chicle un poco, 20 años, tres formatos que convivieron, en el cual la industria musical se forró. O sea, vivió sus años dorados. Se estipula que posiblemente CDs se vendieron durante esos 20 años, 20 y algo, 250.000 millones de CDs. Ya puedes contar, Sabino. A una media de... Es por 15 euros. Es que es una burrada. El CD más vendido, no el disco más vendido. El CD más vendido es el de los Eagles, con 39 millones de CDs fabricados. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep. Comes down to dealing friends, it never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Si juntamos los discos más vendidos, con los cuales metemos cassettes, vinilos y CDs, se reparten el pastel un poco entre AC/DC con el Back in Black, el Michael Jackson, el Thriller, que hemos hablado anteriormente, y el de Eagles también. Está dentro de eso. Esos tres son los más vendidos de la historia. No se sabe exactamente cuál de los tres realmente es el más vendido, en sus distintas variantes. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que eso yo lo he hecho y Sabino supongo que también, la cantidad de gente que cambió sus vinilos por el formato CD cuando salió al mercado. Yo creo que eso fue algo que nos habremos arrepentido muchos. Yo no, porque dentro de lo que cabe no me deshice, pero yo conozco un montón de gente que se deshizo de su colección prácticamente entera, Sabino. Yo no, la verdad que como siempre fui bastante fetichista de los formatos original, cuando me paro a pensar el dinero que tengo gastado en tal, bueno, mejor no hacer la cuenta. No, yo tampoco. Y siempre fui en ese sentido muy, muy eso. O sea, tengo gran cantidad de CDs que compré cuando la gente se deshizo de CDs. Gran cantidad de vinilos que tengo comprados a colegas que los vendían. El Join the Army de Suicidal Tendencies, por ejemplo, que es un discazo tal. Me acuerdo de cuando empezaron en Asturias, había una tienda de discos que tenía una tienda en Avilés, otra en Oviedo y otra en Gijón, que son las tres ciudades, por ejemplo, de Asturias, son las tres ciudades importantes. Están ahí en el centro, hacen como un triángulo, ¿no? Y en lo que llaman la zona central de Asturias. Y yo vivía en Gijón de aquella, que estudiaba allí, y liquidaban vinilo. Hostia. Y me compré el One Voice de Agnostic Front por 200 pesetas. Me compré uno de... ¿cómo se llaman estos? Enuf, Zetanuf, que era un grupo así como Nuf, Slazy Zeta, y tal y sí, cual, sí, por 200 pesetas. Otro de Dangerous Toys, que era un grupo así que estaba el cantante de Watchtower, que era así como Slazy también, 200 pesetas. El Esquizofrenia de Sepultura, hostia, 200 pesetas en vinilo. Entonces, fíjate, como yo tenía para reproducirlo en cualquier formato, pues al final, oye, si en ese momento estaba más barato comprar vinilos, compré muchos vinilos en ese momento. Y ahora, por ejemplo, los vinilos están prohibitivos. Y pues, hombre, te pones a mirar por Wallapop o te pones a mirar por Discogs o lo que sea y cedes a 4 euros. Pues ahora compro CD. Claro. Yo soy parecido a ti en ese aspecto. Mira, me has dicho varios vinilos. Elígeme un tema que quieras de uno de esos discos. Y así hacemos la barrera de lo físico, vale, a lo virtual. Va. Vale, pues venga, vamos a con Agnostic Front y ponemos la primera canción del One Voice. Es que no me acuerdo cómo se llama. Tarde. No pasa nada, lo pondremos. Espérate aquí. Sí. Ta, ta, ta, ta, ta. Que la gente vea que esto está hecho todo improvisado, ¿eh? Sí, es que, a ver, del One Voice me encanta mucho la canción de Your Fall, pero es que me encanta cómo empieza el disco, empieza ahí con una intro y tal. Y con una medio tiempo. Ahora, joder. Qué buena leche. Y es que me encantaba eso. Y además me acuerdo que te hablaba cuando hicíamos el primer programa que me hicieras la entrevista y tal, que te decía yo que para mí el hardcore era como sí. New Jack. Vale. Que yo te decía que el hardcore era como transmetal mal grabado. En este caso concreto no era mal grabado. Vale. Este sonaba bien. Bueno, Agnostic Front al final, a ver, de hecho, mucha gente los consideraba transmetal. Perfectamente. O sea que no. No tal. Pues ese es uno de los triunfos de mi vida de recopilador de música. 300 pesetas. Joder, pues tremendo. Así que bueno, vamos a poner como frontera con este mundo. Nos vamos a pasar a adentrar al mundo virtual. Dejamos el lado físico atrás y con Agnostic Front vamos a ese, en ese momento, claro, en ese momento futuro. Y hasta aquí esta primera parte de este programa. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, pues bueno, ha sido un poco un corte brusco, relativamente brusco, aunque yo creo que separa perfectamente pues esas dos etapas que queríamos un poco reflejar, lo que es el formato físico y lo que a partir de ahora, lo que será ese segundo programa, ese formato más virtual, de lo que llamamos también de la nube. Una vez estoy, antes de dar por terminado esta primera parte, voy a puntualizar un par de detalles. Entre ellos está lo que hemos comentado al principio del programa sobre la invención del llamado fonógrafo o del gramófono. Anteriormente a estos dos inventos, había uno que fue del año 1857, inventado por Leon Scott, llamado fonoautógrafo. Es relativamente parecido, con la diferencia de que no reproducía. Por tanto, se podía grabar, por decirlo de una manera muy parecida a lo que es el fonógrafo, pero sin reproducción. Claro, si no reproduce, no tiene sentido que sea un producto llamado comercial. Sobre ese invento, sí que es verdad que a partir de ahí, pues bueno, Edison y una serie de ingenieros que estaban en la empresa de Edison, pues perfeccionaron ese producto para ya darle esa salida a lo que sería ese primer reproductor grabador que daría vida a lo que es ya la historia un poco más comercial de lo que es la reproducción del formato físico en el aspecto musical y también en cualquier tipo de aspecto a la hora de reproducir, ya sea una voz, sea lo que sea. Esa sería la primera puntualización. La segunda puntualización viene sobre el tema del micrófono. Ya en la invención del teléfono por Bell ya existía una especie de micrófono. Porque, claro, había la necesidad de que para que esa comunicación pasara de un teléfono a otro, pues necesitabas algo que captara esa voz, ¿no? Y luego transmitirla. Pero no estamos hablando de ese típico micrófono que nosotros tenemos en mente a la hora de que un locutor o un cantante lo coja y pueda, sobre él, poner su voz y que luego quede ya grabada o que se escuche de forma amplificada, para que el escuchante o el oyente pues pueda recepcionar pues ese sonido. Ese micrófono se mejoró a partir del año 1916. O sea, hasta ese momento podíamos decir que existía el micrófono de carbono, un micrófono pues con una calidad deprimente, por decirlo de una manera, lo suficiente para pasar voz y entender ciertas cosas, pero nada más, ¿no? A partir del año 1916, Christopher Winter, de la empresa Bell, la misma de los micrófonos, da salida o inventa el que sería el micrófono del condensador, que sería más o menos lo que nosotros actualmente pues ya conocemos como un micrófono, ¿no? ¿Qué pasa? Que se inventa en el año 16, pero no se empieza a utilizar de una manera asidua, habitual y de manera comercial hasta el año 1920, que es lo que yo he dicho de fecha a partir de cuando se utiliza el micrófono como ya algo para grabar directamente, en este caso, lo que sería un fonógrafo o a un gramófono. Bueno, y a partir de ahí, de 1920, pues en la radio empiezan a utilizarse pues ya estos micrófonos para que el sonido ya sea muchísimo mejor. Una cosa que me deja un poco en el tintero y que no hemos hablado, claro, es que es una puta locura. Eso, el programa sí que os digo que fue un tour de force. Ahora que estoy grabando estas palabras para poder sacar el programa, estoy también editando a la vez esa segunda parte, y es que en la segunda parte es que vamos, por decirlo de una manera, ya con la garganta seca, ya la nariz tapada, y es que ya llegábamos a las 4 horas y poco a poco pues ese tour de force estaba haciéndome ya, ¿no? Físicamente. Pero bueno, yo creo que al final se quedará bien, creo que os gustarán las dos partes. Bueno, ese dato que se me olvidó es que en el año 1910, Nathaniel Baldwin inventa los primeros auriculares. Unos auriculares, la verdad, que un poco más grandes de lo normal, no eran de estos que conocemos actualmente, demasiado abiertos. Lo que hace era más o menos acercar un altavoz, o unos pequeños altavoces al oído, sería parecido a lo que utilizaban las antiguas telefonistas, que no deja de ser un pequeño altavoz, pequeña para el oído, y poder así escuchar de una manera bastante mejor que, por ejemplo, el ir a un sitio o la radio y escuchar los sonido ambiente. Este Nathaniel Baldwin era un mormón bastante conservador, bastante excéntrico, que se le ocurrió esta idea en una de las reuniones o de las misas que hacían esta secta, por decirlo de una manera, o esta religión, y él no podía escuchar bien al párroco, bueno, al que estaba haciendo allí el speech, o estaba haciendo pues esa charla habitual, y entonces a él se le ocurre, pues bueno, hacer esa especie de auriculares para él poder entender lo que se podía estar hablando en cualquier sala o en cualquier sitio, ¿no? Eso él lo aplica luego a lo que sería cualquier aparato, cualquier reproductor. En ese momento pues era la radio, de una manera bastante antigua, rudimentaria. O, por ejemplo, el teléfono en este caso, o en el telégrafo, por ejemplo, en cualquier sonido así un poco, cualquier reproductor de sonido. Y se lo ofrece a varias empresas para que trabajaran sobre este invento. La verdad es que es rechazado directamente por todas las empresas, por Bell, por Edison, bueno, por un montón. Y es el ejército americano el que se hace un poco con ese invento, y gracias a este acuerdo que llega este Baldwin con el ejército americano, funda una serie de empresas que se dedicarán a fabricar este tipo de productos. Vale, este tipo de producto, este auricular, se irá mejorando por el tiempo, hasta llegar al año 1958, que en el año 1958 ya empezamos a ver esos primeros auriculares un poco más típicos que nosotros conocemos, ¿no? Lo que podemos decir, el típico auricular que tienes ya prácticamente insertado en el oído. Pero no es hasta la invención del Walkman y la necesidad imperiosa, porque el Walkman es el primer reproductor que no tiene altavoz. Por tanto, tienes una necesidad de que ese producto que ya está inventado, mejorarlo y adaptarlo, pues bueno, a lo que es el sentido en el cual tú tienes que utilizar de una manera más cómoda y efectiva. Y aquí es cuando Sony y el resto de tecnologías, de empresas tecnológicas, empiezan a trabajar sobre el auricular. O sea, al año 78, a partir de la invención del Walkman de Sony. Así que nada, ahí os dejo esa puntualización. La última puntualización, antes de despedirme de vosotros, es sobre la emisión de la MTV. Tenéis en YouTube las primeras 2 horas de emisión de esa MTV, que se produjo el día 8 de enero del año 81. Como os he comentado anteriormente, pues bueno, uno de esos temas es el que os he comentado de Reo Speedwagon, que ahora os comentaré un poco ese problema de emisión que tuvieron. Pero bueno, como os he comentado, la emisión empieza con la secuencia atrás del Apolo 11, antes de que despegue, y a partir de ahí suenan directamente los dos vídeos que he nombrado cuando estaba hablando con Sabino, el de Bagels y el de Pat Benatar. Luego viene una pequeña presentación de lo que van a ser los locutores o las personas que van a estar ahí representando pues cada sección y cada programa de esas primeras emisiones de la MTV, y luego ya viene otra ristra de vídeos hasta llegar al que os he comentado de Reo Speedwagon, que en apenas 30 segundos sufre un corte y sale ahí el locutor pues hablando un poco de esos problemas técnicos que acababan de tener. Yo había comentado con Sabino que posiblemente llevasen media hora de reproducción de programa, y curiosamente, si entras ya en ese vídeo, efectivamente es en el minuto 30 cuando Reo Speedwagon sufre ese corte. Bueno, curiosamente también os comento que la versión que he puesto yo es la del LP, y el vídeo que sale en la MTV realmente es un tema, bueno, es una toma en directo. Se ve que sacaron ese vídeo de la gira y lo subieron luego como el vídeo de ese tema. Y ya para despedir, bueno, os he comentado también que hay un momento en el cual hablamos Sabino y yo de cuando servidor Quique Maiden tiene que comprar ese equipo de música, y estamos allí, pues bueno, estoy allí con esa duda eterna, y ahí en ese momento quería haber puesto lo que fue ese primer CD que yo utilicé para probar esa cadena de música. Curiosamente ese CD lo probé allí mismo, porque claro, era una tienda de música, pero no tenían CDs, era de, pues bueno, lo que es el típico, la típica electrotienda, que tienen pues todo tipo de productos, pero concretamente el tipo de lo que serían CDs y eso, pues no llevan. Y me comentó un día que fui allí a ver cómo estaba el tema, si lo habían recibido o no, y allí lo tenía yo esperándome. Me comentó que les gustaría tenerlo en exposición algún día más, y pero que no había ningún problema, que si algún día me apeteciese bajar algún CD y probarlo allí, pues que sin problema. Así que raudo y veloz me subí para casa y justamente acababa de comprar una serie de CDs durante esos días. Yo todavía no tenía CD. Bueno, tenía el Discman de Sony, un Discman de Sony, que lo tenía de alguna manera conectado a una vieja cadena musical en casa de mis padres, donde ahí pues yo utilizaba pues ese CD que me lo pasaba a cassette, porque yo en el coche en ese momento no tenía reproductor de CDs, y bueno, ahí trapicheaba para poder yo estar escuchando esos CDs que yo me compraba en el coche. Vale, durante esa época me recuerdo que sería año 98, finales del año 98, yo había ido a ver a los Blind Guardian a Valencia, a la sala Roxy, que habían tenido a los Izer de teloneros, y esa tarde había ido al Corte Inglés, curiosamente, y me compré, sin haberlos escuchado, 3 CDs de Dream Theater y 1 de Sabotage. Pero a la vez había pedido por correo, sin escucharlo tampoco, el Siege Perilous de Camelot. Bueno, yo lo que hice fue ir rápidamente a casa, coger uno de los CDs, curiosamente cogí el de Siege Perilous de los Camelot, primer disco con Roy Kahn, y me fui directamente pues a la tienda a probarlo. Así que imborrable ese momento, en el primer instante en que suenan pues las primeras notas de ese CD que ya estaba dentro de lo que iba a ser el equipo de música que iba a formar parte de mi vida, porque lo tengo aquí, lo estoy viendo aquí todavía presente en mi casa, ese maravilloso equipo de música 25 años después. Así que nada, espero que hayáis disfrutado con esta primera parte. Espero que esa segunda parte os haga también disfrutar cuando salga próximamente. Pero bueno, os dejo con este tema. Reitero las gracias a Sabino por prestarse a hacer este programa. Y nada, me despido con Where I Reign, del disco, como os he comentado, Siege Perilous, de los Camelot, de los norteamericanos Camelot, que aquí empezaba ya a ser más europeo, aunque los Camelot desde sus inicios siempre han contado con un sonido. Thomas Youngblood, el fundador de la banda, siempre ha tenido ese estilo más europeo, pero aquí, bueno, a partir de este Siege Perilous y con el cambio de cantante empieza a tener elementos más progresivos, menos directos, acercarse un sonido que se estaba practicando más en esa época, mitades de los 90 en Europa. La entrada de Roy Kahn también le da un aura un poco más melódica, más técnica. Yo era un disco que le tenía pues bueno, bastante indiferencia, porque fue un disco que, bueno, no me desagradó, pero tampoco me encantó, al contrario que los discos posteriores de los Camelot, trabajos como Karma o, por ejemplo, Épica, y bueno, muchos más, el Black Halo y cosas así. Pero bueno, ahora que lo recuperé para ver qué tema elegía para meter en este final de programa, pues la verdad es que me he congraciado un poco con este trabajo. Como he comentado muchas veces, no siempre los discos te entran a la primera y necesitas muchas escuchas, incluso a veces necesitas dejarlos pasar el tiempo. Y yo este trabajo haría unos 15 años que no me lo volví a poner, así que nunca viene mal recuperar viejos trabajos que puede ser que no te hayan llenado mucho, pero bueno, a partir de ahora este trabajo pues me causa otra sensación diferente. Os dejo ya de dar este speech, este tostón, y bueno, me despido. Kike Maiden, ya os he comentado, espero que hayáis disfrutado, así que nos vamos con Camelot, este Where I Reign del disco Siege Perilous. Nos escuchamos en esa segunda parte. Vale, Sabino, ¿qué tal? Muy bien, de verdad que me estoy pasando pipa, ¿eh? Voy a coger, que dejé el café ahí detrás, voy a cogerlo para coger la verdad. Pero estoy pasando pipa, Kike, ¿cuánto tiempo estuviste empollando, tío? Hostia, pues no lo sé, porque yo este tema he ido cogiéndolo a ratos, durante mucho tiempo, y lo que sí que es verdad es que entre ayer y hoy lo organicé todo. Porque es que tenía un merder que ni te lo imaginas, ¿sabes? Es que, el además, justo, fíjate tú, que me quedé pensando y tal, cuando dijiste lo del videoclip, me quedé pensando, porque claro, la playlist, me estoy viéndolo por YouTube lo que me mandaste, y yo, no, Susan Vega no va a ser, esto tiene que ser, y los de Video Kill de Radio Star tampoco. Y yo pensé, claro, Queen, es verdad que lo había visto en varios documentales y tal, que claro, pegaron un viaje con el videoclip, fue como un... Bueno, la canción en sí mismo ya es una revolución, ¿no? Sí. Pero que el videoclip también tal, yo pues como, o sea, el de Queen, porque hasta entonces todo lo que había era como vídeos de directo, ¿no? Exacto, así, sin complicaciones, vale. Bueno, continuamos, que tenemos un ratillo más, va. Vale, va, continuamos, tío. Vale, estos que pusiste ahora, no sé ni quién son, ni los escuché. ¿No conoces a Reo Speedwagon? Hostia, yo, bueno, los conozco. A mí no me gusta porque es un rock muy suave. Es el típico, así, medio avalado, medio baladas, así, muy... Ahora, en el fondo es muy suave. Pero bueno, para darle variedad al programa. Sí. A ver, me ha gustado eso, que estaba leyendo los primeros vídeos musicales, tal... El que hacía Reo Speedwagon, digo, hostia, el primero rockero, qué guay, y pone, se interrumpió por problemas técnicos. O sea, no es porque la canción diga nada. No, por problemas técnicos, la emisión. A ver, si fue el vídeo 6 o 7, llevaría media hora de emisión. Pero no, a ver, al final esto es bueno que tiene lo de hacer historia, como dice el otro, ¿no? Así es. Sí. Bueno, vamos a continuar. Genial, tío. ¿Continuamos? Sí. Va bien, ¿no? Claro, el programa está chulo. Me lo estoy pasando pipas. ¿Sí? Es que además, claro, como son cosas así que hice muy bien en hacerte caso y no mirar nada, porque me estoy sorprendiendo como ven de cosas. Claro. Bueno, vamos a seguir sorprendiéndonos. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get Bernie, I said, they'll never make their money back. Oh.